Villa Pobladora, hola a los amigos de todos los barrios, de todos los barrios de todo tu mundo. ¿Cómo andan? Esto es Sin Careta, arrancamos un nuevo domingo lluvioso, gris, feo. Pensé que iba a estar re sola. Dije, hoy no viene nadie a la radio. Apenas si me pude levantar yo, ¿no? Después de la peña que tuvimos ayer acá en FM La Mosca. Que antes que nada quiero agradecer a todos los compañeros y a todas las compañeras que se acercaron a acá a la peña. La pasamos re bien. Ahora en un rato vas a escuchar un poco lo que vivíamos ayer. Un poco nada más, porque todavía no subí todos los audios. Pero desde ya agradecer. Tenemos al final el estudio lleno de gente. Yo, prejuiciosa, dije, no voy a estar sola y en la radio con esta lluvia. No, no estoy sola. Karina, ¿cómo anda? ¿Cómo va, Vani? ¿Todo bien? Bien, bien, con lluvia, pero bien. Viniste, ¿eh? Para arriba, yo sí. Yo dije, no, bien. Está Lili, como oh, siempre. Hola, buenas tardes. ¿Cómo? Y hoy se incorpora Gabriela Armani. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es mi primera vez en una radio, así que bueno, me inicio. Bienvenida. Bienvenida. Un placer que sea la primera vez acá en Sin Careta y con todas nosotras. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, y ella es socióloga. Psicóloga social, trabaja, es socióloga, pero trabaja más lo que es la psicología social, da clases en la UBA, así que mira vos. Y acaba de llegar el invitado, Nelson Vilca, que ahora lo vamos, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Lo vamos a no sé si tenemos una silla ahí, si no ahora te trae ahí, ay, perfecto. Hace un año que no lo veíamos a Nelson, él trabaja, comunicador social, trabaja todo lo que es pueblos originarios. Y lo trabaja desde el pie, está ahí con ellos, vive, es originario Nelson, así que la verdad que tiene toda información que no se lee por lo general en los diarios, ni se escucha en televisión, así que hoy lo vamos a aprovechar como cada vez que viene, que hay que preguntarle todo y saber todo y que nos cuente todo. Va a estar dando muchas conferencias y charlas acá en Buenos Aires en esta semana, así que ahora en un ratito también él nos va a contar a dónde lo podés ir a ver. Hizo muchos documentales que están muy buenos también para ver y para tomar un poco de conciencia lo que está pasando también. Así que bueno, le damos la bienvenida. ¿Cómo anda, Nelson? Bien, bien, escuchándote. Estaba trabajando todo el 2013 en Bolivia, estaba fuera del país. Estaba trabajando para el Senado de Bolivia. Justamente hay una ley con el tema de violencia de género, el 2013 y la 368, y otro número que no me acuerdo, el 200 y algo, que era persecución política a mujeres dirigentes, que en el 2012 se aprobó. Mira. Pero yo en enero de 2013 yo hice un documental para violencia de mujer en Jujuy, en San Salvador, Jujuy, y cuando llegué en febrero a Bolivia, a La Paz, hice un informe sobre las situaciones de asesinato y persecución política a mujeres dirigentes. Entonces el Senado me contrata, pero terminé trabajando para los suizos, haciendo una campaña contra violencia en Bolivia. Por eso estuve todo el año fuera del país, no volví recién en Navidad de 2013 y estuve en mi ciudad, en Córdoba, trabajando allí, dando charlas allí. Y vine acá a Buenos Aires para coordinar con algunas organizaciones de Buenos Aires para que fueran a dar charlas sobre trata y violencia de género allá en Córdoba. La ciudad de Córdoba. Pero yo, no sé si julio o agosto, me vuelvo a Bolivia para mostrar un documental de violencia de género en Bolivia y otro sobre discriminación y racismo también en Bolivia. Bien. Y vamos a hacer un material nuevo para Telesur para el tema de tráfico de mujeres en Bolivia. Entonces también era esas tres instancias que vamos a volver a Bolivia, pero por lo pronto estoy en mi ciudad, en Córdoba, dando charlas en el interior y participando, también queriendo nuclearme también con los chicos de amigos míos que están acá en Buenos Aires, que vayan allá a Córdoba, para que no sea solamente el centro siempre Buenos Aires, sino que también desde el interior también podamos participar en los diferentes debates que, claro, que se realizan acá estoy hablando de Capital, o allá en algunos congresos que por allí desde la ciudad de Córdoba me gustaría, como yo soy de ahí, me gustaría que ellos también participen, la sociedad, todo. Bueno, Nelson se va a quedar acá un rato larguito, ¿no, Nelson? Sí, recién vengo, recién estaba en San Telmo y me agarró el sueñito con las lluvias así que vine acá Así que quedarme hasta el final. Si vos tenés alguna pregunta para Nelson, que seguramente habrá muchas, y es alguien que lo vive en primera persona y que te puede responder realmente lo que sucede, podés llamarnos al 5433-3607, 5433-3607, o podés dejarnos, mejor que llamarnos por teléfono, que es más cómodo para mí, que no te toca tantos botones para sacarte al aire, un mensaje en el Facebook, www.facebook.com/sincareta. Matías Pegaso, le mandamos un beso grande a Matías. Dice: hoy entrevista exclusiva y acústico de Betelgeuse, se llama la banda. Qué nombre es raro, que espero pronunciarla bien. Ahí Matías, si no, me va a decir: no, la pronunciaste para el orto, Vanina. Bueno, así que hoy vamos a tener música en vivo, rock and roll y todo para... Qué bueno. Para cerrar la noche con un acústico en vivo. Se vino con todo el bolso, Nelson, ¿eh? Ojo, que... Bueno, vamos a escuchar un tema, así nos acomodamos, chicas, y vemos con qué arrancamos. Gabriela va a estar cada 15 días por ahora, dijo, por ahí la convencemos, le gusta y viene todos los domingos, pero por ahora puede cada 15 días, así que también cada vez que venga va a haber que aprovecharla y compartir. Ella trabaja mucho lo que son los orígenes del patriarcado y está bueno e interesante poder... debatir un poco acerca de eso, visualizar qué es el patriarcado, cómo nació, siempre fuimos una sociedad patriarcal o no. Bueno, todo eso lo vamos a ir desarrollando con Gabriela Armani en los próximos programas y en este que hoy arrancamos. Ay, chicas, ayer Peña, vino tinto y folclore. No te puedo explicar la resaca que tengo, así que la gente que está escuchando haga, no sé, ayuda. Si alguien quiere traer un patio, una pizza, va a ser bienvenido. Un Alcacelse. Me está agarrando el hambrecito. Nada, che, espero que todos la hayan pasado bien ayer en la peña. Había gente cumpliendo años, así que feliz cumpleaños para todos los que cumplieron años. Y vamos a arrancar con algún temita. A ver, ¿con qué podemos arrancar? Che, voy a arrancar con algo de Charly García. No sé por qué, pero tengo ganas de arrancar con Charly García. ¿Qué tema de Charly? A ver, rezo hace por vos. Hace mucho que no se lo escucha, Charly. Rezo por vos me gusta. ¿Te gusta? Sí. Vale. ¿Les gusta? Ah, dijeron todas que sí. Vamos, Charly. Vamos, Charly. Rezo por vos en Sin Careta y seguimos hasta las 9:30 de la noche. este mundo de televisor sin careta, lo mejor. Acá estamos, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, tu radio. Acá Nelson nos trajo un montón de cosas que vamos a estar mirando para compartir con vos. Violencia hacia la mujer, ser feliz también es un derecho. www.pueblos-medioriginarios.com.ar es una publicación muy linda, las fotos, todo el papel, la verdad que es divino. Ahora después vamos a ver el contenido y seguramente nos va a sorprender como siempre Nelson, porque nos tiene acostumbradas a buenas cosas, che, a cosas interesantes. Bueno, arrancamos el programa de hoy. Pasó, la verdad que estamos en un momento medio complicado de la vida, por decirlo de alguna manera. La violencia está en su máximo esplendor, pero vamos a tratar de ir más a lo al origen de todo esto, ¿no? A ver por qué pasa lo que pasa, cómo surge esta sociedad tan violenta. Gisela Oliver dice, muy buena elección, es un lindo tema para arrancar la tarde, así que le agradecemos que esté ahí escuchando y que le haya gustado el tema. Y si vos estás escuchando, hacete, así como Gisela, hacenos saber que estás ahí, así te mandamos saludos y nos ponemos contentas de que no estamos solas y todo. Gabriela, trabajás mucho el tema de lo que es el patriarcado, ¿no? ¿Y sí, cómo? En realidad, yo doy clases sobre el origen del patriarcado y cómo esto se vincula con la violencia de género en la actualidad. Bien. Tratamos de hacer una articulación, digamos, porque la idea es pensar, bueno, digamos, hay muchos mitos dando vueltas sobre y naturalización, es decir, pensar que siempre esto fue así, sobre el tema de que, bueno, la violencia siempre existió, de que la mujer siempre fue por naturaleza, digamos, inferior al hombre. Primero arranquemos explicándole a la gente que por ahí nunca escuchó hablar del patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? Claro. Bueno, el patriarcado es un sistema de dominación donde el hombre está en la supremacía, digamos. Es el foco o el centro, el jefe o la jerarquía, tanto en el orden político, social y simbólico. Básicamente implica una dominación. ¿Qué es la dominación? La dominación es un ejercicio de poder de gran asimetría, donde la mujer queda subsumida al hombre, es decir, subsumida por debajo del hombre, y queda del lado de la cosa, de la cosificación. La mujer no tiene voz y voto, la mujer no es un sujeto de derecho pleno, la mujer no está en su plenitud, en su ser subjetivo. No sé si se entiende lo que quiero decir. La violencia es un concepto que viene muy paralelo al de la dominación y por lo tanto al de patriarcado, porque la violencia es, hay una asimetría de poder, una asimetría quiero decir que uno tiene más poder que el otro, ¿sí? Y el dominador es el que toma al otro como objeto, no como sujeto, por lo tanto no tiene posibilidades ni de decidir por sí mismo, ni de tener deseos. Y no estoy hablando solamente de los deseos sexuales, ¿no? Estoy hablando del deseo en su forma más plena. Sí, deseo de estudiar, deseo de trabajar, deseo de realizarme más allá de los hijos, deseo de tener una profesión. ¿Se entiende esto? Un poco la cuestión de, vuelvo al tema del patriarcado, es pensar que esto no es algo natural, no es algo que existió desde siempre, como se suele decir o pensar, sino que lleva muchísimos años dentro de la historia de la humanidad, pero muchos menos que la historia de la humanidad. Porque si bien el patriarcado empieza en el periodo neolítico, hace 15.000 millones de años, la humanidad tiene 3 millones y medio de años. Por lo tanto, hubo todo un periodo mucho mayor donde la mujer y el hombre cooperaban y no eran, no había relaciones asimétricas de poder como aparece con el patriarcado. No, sí, o sea, a ver, voy a agregar algo para aclarar. Sí, por favor. No siempre la relación entre hombre y mujer fue como la concebimos ahora y nos parece tan natural esto de que el hombre tiene que trabajar para traer la comida a la casa, de que la mujer tiene que estar en casa siendo la que cuida a los chicos, la que cuida al marido, la que cuida la casa, ¿no? La mujer proveedora tanto del hombre como del Estado en cuanto a la educación de la sociedad. Porque se le ha dejado también, y esto hay que decirlo, a la mujer la carga social de la educación de todos y todas. Claro. La crianza de todos y todas. O sea, si hay un hombre machista, llegamos a decir, pero lo crió una mujer, ¿no? Claro, claro. Y se le ha puesto a la mujer... No, pero ahí, eso tiene parte de verdad y parte... tendría que aclarar algo respecto de eso. Porque, digamos, en una sociedad machista hay diferentes grados de machismo y la dominación siempre implica que el otro también ideológicamente está atravesado por el machismo. El otro, en este caso, la mujer. Sí, el machismo nos atraviesa a todos. Eso desde ya es una obviedad, porque vivimos en una sociedad machista donde todos estamos atravesados. Igual yo me refería a otra cosa. Me refería al hecho de creer que la mujer es la responsable de la crianza. Y no lo somos. No lo somos. Por más que atravesados por una sociedad machista, hasta algunas mujeres... Sí, crean que la crianza es responsabilidad de la mujer. Claro, ¿sí? Claro. Porque esta mentalidad de decir, bueno, pero la mujer es quien cría, eso es machismo. Claro. La mujer cría porque la sociedad machista nos impuso esa tarea, no porque sea nuestra tarea. Claro. Es una tarea de todas y todos. No. Previo al patriarcado, hay un biólogo, Norberto Maturana, que habla de la cooperación de hombres y mujeres en la crianza y en las actividades económicas o de supervivencia de tanto hombres y mujeres. Y esa cooperación hacía que los hombres participaran de la crianza de los niños también. Sí, esa cooperación hacía que los hombres participaran. Mirá, vos misma lo estás diciendo, no que sean responsables. No es una a mi manera de ver, no es una participación la que tiene el hombre en la crianza. Es tan responsable como la mujer. Y si no creemos eso es porque nos está atravesando el machismo. Claro, si nosotros creemos que la mujer... ¿Sabes lo que pasa? Que hay una cuestión que hay que, por lo menos para mí, aclarar. Somos construidos social y... culturalmente e históricamente. Entonces, esto, si no lo pensamos así, no somos seres naturales. Somos seres que, fundamentalmente, más allá de la genética, tenemos elementos culturales que nos, ¿cómo podría decirlo? Que ellos hacen y nos atraviesan desde hace muchísimos siglos, que ¿no? Que nos trascienden. Y nos trascienden también. Yo creo que hay tantas sociedades como las podemos imaginar. Y en ese sentido, entiendo lo que vos decís. Lo que pasa que cuando yo por lo menos hablo de cooperación, hablo de una cooperación equilibrada y conjunta, no de una participación menor, que es lo que hoy se da en algunos casos donde se está viendo que hay un grupúsculo de hombres que están tomando un vuelco en la paternidad con más participación, que es solamente una minoría de la sociedad, ¿no? Hoy por hoy existe una crisis del patriarcado y de por lo tanto de la dominación masculina. Y porque hay toda una avanzada femenina sobre el machismo. Uno podría preguntarse cuál es la diferencia entre machismo y patriarcado. Bueno, el machismo el machismo forma parte del patriarcado, sin la existencia de una dominación, que la dominación no solamente es física, es simbólica. ¿Qué quiero decir con simbólica? Hay representaciones culturales que, ¿no? Veamos el obelisco, lo que es, ¿no? Son representaciones culturales más asociadas al varón que a la mujer. Justamente en el día de ayer se armó un debate en Canal 26, en el cual mostraron una imagen de un video en un shopping de una mujer que llevaba en un carrito a un nene y a su hijito caminando de aproximadamente 2 años. Sí. En un momento la mujer se descuida, esa filmación se sigue demostrando la secuencia, y de repente aparece un hombre que tiende a querer agarrar al nene y como llevárselo. La mujer en ese momento se da cuenta. Y ahí se dio un debate entre los mismos periodistas que estaban en el panel y hablaban de que los hombres decían, ¿cómo puede ser que esta mujer descuidó hacia su hijo? Y la otra periodista, que era mujer, le decía, bueno, pero la mujer no es solo la mujer la que tienen que cuidar. Y no, aparte, no, no estaba sola esa mujer. No lo descuidó. Totalmente. Si vos ves el video, lo descuidó. O sea, ese es el hecho, ¿no? Decían, ¿cómo la puedo descuidar? Claro. Se atrasó un microsegundo, sí, porque sí, vos ves el video y decís, bueno, vos ves ese video donde realmente se ve que nadie descuidó a nadie, sí, que el tipo se metió entre el hijo y la madre. Totalmente, sí. Y la primera impresión de todos es cómo la madre no lo cuidó, ¿no? Claro, se armó como un debate entre las mujeres periodistas que estaban y los hombres periodistas. Y las mujeres, en realidad, bueno, defendían obviamente el género. Bueno, este debate que abrí o que amplío del tema de la crianza y cómo muchas de nosotras mujeres seguimos reproduciendo que somos nosotros las responsables de criar a nuestros hijos y que somos nosotras las culpables de una sociedad machista, porque somos nosotras las que educamos, las que criamos, tanto a hombres como a mujeres. Yo te digo, es un debate que en el último Encuentro Nacional de Mujeres, donde son todas mujeres con una conciencia de lo que es el patriarcado, el machismo, te encontrás la mitad del aula en el taller defendiendo la postura de que nosotras tenemos la culpa por criar hombres machistas. Entonces, digo, es un tema que hoy día todavía muchas de nosotras, aún feministas, nos hacemos responsables y creemos que es nuestra culpa cómo criamos a los hijos o a las hijas. Y la verdad es que yo tuve este año un debate casi de 2 días sobre este tema, ¿no? Porque yo soy mamá de un varón y de una nena. Y yo lo que decía y planteo, y vuelvo a plantear acá, es que yo puedo criar a mi hijo o a mi hija puertas para adentro con mi filosofía de vida, con mi ideología. Pero educación, escuela, televisión, mata a mamá. No competís con los horarios que vos podés inculcarle a tu hijo con lo que mira la tele, con lo que va al colegio. El nene va al jardín y enseguida celeste para nenes, rosa claro, para nenas. Claro, el nene va al jardín y enseguida los nenes juegan con los autitos, la nena juega con las muñecas. Entonces, por más que yo en mi casa cría a un hijo diciéndole vos podés jugar con lo que quieras, es imposible. Totalmente. La industria cultural y la industria de la educación matan a la educación de casa. No, y mismo los juguetes, si vos ves, los juguetes para nenas, cuando nosotros éramos chicas, juguete de varón y juguete de nena, no tenía diferenciado los colores. Hoy la bicicleta para nena es rosa y violeta. Es decir, y hace, no sé, 30 años atrás, las bicicletas eran color rojo, azul, las compraba tanto nena como nene, ¿no? Es decir, me parece que está exacerbada la diferenciación. Tanto, a mí, por lo menos por lo que yo pude ver, por mi hijo, yo tengo un hijo de 10 años, que no tienen punto de contacto. las nenas juegan por un lado, claro, y los varones tienen juegan por el otro. Yo tengo uno de 9 y pasa esta cuestión, ¿no? Que se separan. Y no es que es un periodo... Sí. Esto, en mi época, cuando yo jugaba, jugaba tanto con varones como con mujeres. Obvio, por ahí teníamos más encuentro entre nenas, pero no había una diferenciación que no se puede ni ver. Porque a veces pasa eso, no, con las mujeres nada, las mujercitas dicen, no, con los varones nos jugamos. Hay un rechazo mutuo, no hay una, culturalmente no hay nada que los asemeje, que un punto, tener puntos en común, ¿no? Claro, no, para y aparte... nenas, sí. Aparte, digo, está interesante, Gabriela, en próximos programas también va a tocar el tema de las nuevas masculinidades, ¿no? Y de qué está pasando con la masculinidad, no me sale la palabra. A mí, vos sabés que me pasó algo muy loco con mi hijo, que espero que no esté... Después me decís, mamá, dejá de ponerme de ejemplo. No, pero es real. Yo le tuve que explicar a mi hijo que los hombres son sensibles, porque él se sentía mal, porque él era sensible y no tenía que ser sensible, ¿me entendés? Para él era, en su mente adolescente, pasando de niño a adolescente, él veía que no era eso lo que escuchaba en otros lados, claro, ¿me entendés? Que los varones tenían que ser fuertes, que los varones no lloran. Sí, que entonces... ¿Cómo está estigmatizado que el hombre es el sexo fuerte, que la mujer no, que eso es para las mujeres? Acá vinieron el colectivo de varones antipatriarcales y ellos también planteaban esto, de que se sentían presionados de ser una masculinidad, claro, que no tienen, y que no pasa por ser gay o afeminado, pasa porque te interesan otras cosas y no mirarle el culo a una mina cuando pasa, ponele. Lili. Recientemente, después de la pelea del chino Maidana, el chino se refirió a su rival, este Mayweather, como que era una nena llorona. Mira. Bueno, y mi hijo venía preocupado a decirme, mamá, ¿qué me pasa? Que no soy igual, porque yo soy sensible, me pongo mal si algo pasa, soy un boludo, me decía. No, porque es un poeta el pibe. Soy un boludo porque pasó esto y me dan ganas de llorar, ¿me entendés? Entonces tener que explicarle, mirá, no porque seas hombre, no te van a dar ganas de llorar. Todos somos sensibles. Sí, somos humanos. Y totalmente. Todos tenemos ganas de llorar. Lo que cuando Lili planteaba, lo que vos planteabas, está bueno desde la sociología, desde el trabajo social. Ver qué sucede con estos signos que vemos en la cultura y qué pasa con la representación y el significado que esto conlleva, ¿no? Porque aparte imagínate tener que vivir toda tu vida sin mostrar sensibilidad. No seríamos seres humanos. Yo estallo. Claro. Bueno, hay todo. Vos fíjate que aún hoy, a pesar de que ha aumentado las cifras, la mayor cantidad de muertes por paro cardíacos la tienen los hombres. Y esto es por esta dureza que tienen que mostrar ante la sociedad. Claro, tiene que ser muy, muy y bueno, difícil. Después se repercute en el organismo, ¿no? De forma somática. Es que es inhumano. Claro. Es inhumano tolerar todo lo que te pase. Te dice que no una piba y vos tenés que estar como que nada. Claro. Y vos tenías toda una ilusión en esa piba. Y tenés que demostrar que no te pasa nada, que no se te caiga una lágrima, que no tenga... No, digo, bueno, ni hablar si ahí Gabriel aporta que encima los paros cardíacos son más de varón. Claro, no largas nada. ¿Vamos a escuchar tema? Ay, sí. Algo sensible con él. Dale, vamos a escuchar un tema de la Rolinga que va a tocar el viernes que viene, toca la Rolinga, yo la voy a ir a ver. Así que todos los que quieran, para que ahora les voy a decir a dónde toca, porque... Ah, escuchá, a Ger Méndez y a Fernanda Gisela Díaz, les digo, espérenme con las solicitudes del Preguntados porque estoy en el aire. Que la gente sigue queriendo... ¿Cómo está todo el mundo con el juego ese? Que yo encima no lo entiendo. Por ahí por eso me quieren jugar todos, porque me ganan, no entiendo nada. Che, Anto Peña nos manda saludos, dice que... Le pasaron tenía una operación que no es grave de su mamá, pero la pasaron para otra fecha. Así que están ahí escuchando toda la familia de Anto Peña. Le mandamos un beso. Saludos. Un beso grande a Anto, a la mamá y a toda la familia. Che, pará que te quiero decir cuándo toca la rolinga y dónde. Toca re lejos, Chacarita, Mirá, no sé ni cómo voy a volver de Chacarita. Nos estamos organizando todos los rolingueros de Zona Sur. Si sos de Gerli o de Avellaneda, comunicate para viajar juntos. La rolinga va a estar en vivo el 16 de mayo a las 22 horas en 3 milímetros bar. Jorge Newbery, 3519 Colegiales, junto a Carmín. Ponete peluca, vamos, el rock, dice. Prometen, ahí hay cumpleaños de alguno de los integrantes, todo, así que... nada, hay que ir a ver a la rolinga. Vamos a escuchar Artillera, un tema que le hace la rolinga a las mujeres luchadoras. Ah, muy bien. Tempestades de emociones, entre copas y el sudor, un resplandor de fuego en la cantera, la sombra de los pasos de dolor. Los conozcos dando muerte, artillera sin amor, que combate nena siendo dibujado, detonado por los labios del adiós. La calle me hizo así, anda sin fugir. La noche que te oí, la sed te consumía. Dejo en la ventana, abraza el sol, mi cara ennegrecida y tu respiración. Cielo de los dientes, a la manzana alguien la mordió. La calle te hizo así, audaz y fugitiva. La noche que te oí, la sed te consumía. Terco en la ventana, abraza el sol, mi cara ennegrecida y tu respiración. Estirabas de luz y andar camino. De luz, de tanto andar. hablada, tienen ese, qué sé yo, viste. Vas por Ayola, agarrás Grandoli y dale. Entraba al barrio, Villa Manuelita, derecho por Grandoli hasta pasando en la canchita. Enfrente al tanque están queridos amigos, mi padre, mis hermanas, los mis primos, mis sobrinos, alto porque ya lo pasa el box. Dicen que tienen miedo de que le roben, que ahí en Rosario sur hay mucho pobre, mucho chori. Nadando en la marginalidad, a la que nos empuja, empujan y empujan. Nadando en la marginalidad, a la que nos empuja, empujan y empujan. Empujan al macetero, a odiar al barrio entero. Empujan al barrio entero, a correr hacia el puntero. El sector del poliedubro, ya de todo se cansó. En otro lado ya puntero se mandó. Sí, claro, ya se sabe, es un histórico del barrio. Entonces, por supuesto, le fue fácil arreglarlo a su nuevo viejo socio, el comisario. Entonces los están encerrando, ahora los están arruinando. Con el agua al cuello todo mal, lo quieren la asfixia todo mal. Nadando en la marginalidad, a la que no se empuja, empuja ni empuja. Más os vale enviarme refuerzos. También han herido a varios civiles. Se escuchan más disparos al interior. Pero si arreglas, está todo bien. Podés tranquilo que exigir la ley, está todo ok. Tienes tu puesto montado, entraste en el mercado. Siempre marginal, siempre marginado. Muchas amarillas, mucho numerío, cada vez más difícil. Se pone tenido al más por hablar, le llega su cordón. Sin abre una ley, que te se cortó, le quedó el marrón. ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Esa es la policía, repito, policía de Los Ángeles. Nadando en la marginalidad, a la que nos empuja, empuja ni empuja. Nadando en la marginalidad, a la que nos empuja, empuja ni empuja. Ya pintó el mate en el estudio, ¿eh? Y está muy rico. ¿Está rico? Sí. Que llegue uno para este lado, ¿eh? Cada tanto. Che, bueno, vamos a pasar a otro temita, el toqueteo. Sí, es un tema que vamos a tocar. El toqueteo, vamos a tocar el tema del toqueteo. Vamos a tocar el tema de los tocamientos, como lo han definido en algunos medios. ¿Cuáles son los sinónimos de tocamiento? Tocar, palpar, manosear, rozar. Es una forma de acceder al cuerpo de una persona, ¿no es cierto? Manosear, abusar. es un abuso, es una forma de violencia. Bueno, y traje una nota que salió en el Diario Popular el jueves 8 de mayo. El título es: crece el escándalo por el intendente Toquetón. Intendente Toquetón. Ah. Intendente Toquetón. Si nos faltaba algo, un intendente Toquetón. Es un episodio que tuvo como protagonista al polémico alcalde de Santa Cruz, Bolivia, que se llama Percy Fernández, que ya tiene antecedentes de haber toqueteado a otras mujeres. Antecedente de toquetero tiene, perdón, me río. Sí, ese es toquetón, viste, toquetero. Bueno, había una reportera al lado y le ponía la mano sobre la pierna. La reportera muy amablemente le retiraba la mano, pero el señor insistía. Pará, yo periodista, le hago una nota al intendente y el tipo me metía la mano en la pierna. Están sentados uno al lado del otro y el intendente ponía la mano sobre lo que sería el muslo. ¡Ay, qué feo, por Dios! Sí, sí. Porque aparte ahí hay una situación de poder bien clara, ¿no? Es el intendente, ¿no? No, uno, claro, tal cual. Estas figuras... Claro. Tienen un poder simbólico. Precisamente. Sin embargo, el ejemplo que traje para el final es todo lo contrario. Pero después te lo voy a decir. Dale. Así. Bueno. Santa Cruz de la Sierra es la ciudad más grande de Bolivia. Y este intendente está enfrentando un juicio penal por tocar en público a una reportera de televisión. Cuando la reportera le retiraba la mano, el intendente Toquetón le decía tacaña. Me está jodiendo. Está escrito en el Diario Popular. Esa es la fuente, no sé si es verdad o no. A ver, Nelson. No, Percy, bueno, justamente lo que venía a comentar, en el año 2013, en febrero, matan a una periodista producto de una situación de violencia. Su marido era... un policía, y había como 14 o 15 denuncias sobre el tema de situación de violencia. En ese marco de esa situación, donde se construye una ley, porque justamente es tan alevoso los asesinatos, cada 3 días matan a una mujer en Bolivia, y para que no se sorprenda el argentino, cada 30 horas matan a una mujer acá en Argentina. Claro. O sea, mucho más rápido acá en Argentina el asesinato. Acá le ganamos, ¿viste? Claro. La situación, en el marco de esa ley, y en el marco de otros casos de 12 asesinatos a mujeres concejalas en Bolivia, se hacen dos leyes. En el 2012, una contra la violencia, contra la persecución políticas a mujeres dirigentes, en el 2012, y en el 2013, uno contra la situación de violencia a la mujer. En esas dos situaciones está la situación de poder y de abuso y maltrato y toqueteo. Percy había no solamente toqueteado a esta periodista, sino a las ministras y diputadas de su partido, y esto está todo filmado, así que nadie lo puede decir que no. Y en ese momento de toqueteo alevoso, o sea, le tocaba la cola y le apretaba la cola mientras la ministra daba un discurso y Percy estaba atrás. Eso está filmado y la ministra tuvo que renunciar, ella, no él, ella, mejor, y dar ella la disculpa para decir, bueno, no, tenía sucio la pollera y él me trató de limpiar. Entonces, todo el partido tapó esa situación, cuando no se puede tapar, porque justamente está filmado y está demostrado, no solamente a esta periodista que decías vos recién, sino que a una ministra y a unas diputadas que tuvieron que, para no hacerla quedar mal al intendente, alcalde también se le llama, alcalde de este lado de Argentina se le llama intendente, tuvieron que renunciar esta ministra y esta diputada. Y uno dice, pero ¿por qué tiene que ser esto? Siendo que hay dos leyes en que validan tanto la ley contra la persecución política de mujeres, que es el abuso de poder del hombre hacia la mujer, en el 2012, y en el 2013, en el febrero de 2013, se aprueba otra ley contra la violencia de mujer, donde también está estipulada la situación de violencia y abuso de poder del hombre hacia la mujer, y más en una situación de servidores públicos. O sea, qué terrible, ¿no? Porque aparte esto claramente demuestra que las mujeres, estas mujeres ministras que están en el poder, no tienen ningún poder. Totales del patriarcado, ¿no? Tienen ningún poder, ¿no? Que, pero seguimos aparte que con el claro. tema del patriarcado. Lo que pasa son que marionetas de los hombres, digamos. Claro. No, a mí el aporte que puedo hacer es que el patriarcado funciona como un sistema, como una estructura. Y, digamos, las leyes y todo lo que se pueda hacer quedan subsumidas a esa estructura que todavía sigue funcionando a pesar, porque hay una carga cultural que la sigue haciendo impune, ¿no? Una carga cultural muy fuerte. Claro, hay una... Ay, yo me olvidé de lo que estaba por decir, pero justamente la situación de Bolivia es tan alevoso que justamente las mujeres concejales, las ministras, que tienen todo el poder, porque allá no es el 30% para el cupo de ministerio, diputado, allá es el 50%. Ah. Pero justamente lo que eligen los diputados del consejo no es la más, podríamos decir, rebelde, sino la más sumisa. Para que justamente, para que no declare o no se imponga en contra de las líneas de los de su propio partido, que son los diputados. Entonces es contradictorio. A veces la ley de cupo no significa nada. Claro, que vos tengas un 50% de mujeres dentro de una organización, de un partido, una institución, y si esas mujeres, como hablábamos anteriormente, son reproducen el patriarcado, ya está. No, sí, bueno, tenemos que tener... De 10, 5 mujeres, metamos a las 5 que se dejan, que son más sumisas, que van a ser... Que van a ser funcionales esa estructura. Claro. Y y aparte está el miedo, ¿no? Claro. Digamos, eso también funciona, porque es una estructura con personajes concretos que meten miedo. Claro, y los casos que, lo que mencioné yo del 2012, la ley contra la violencia, contra la persecución política de mujeres dirigentes, específicamente es por lo que estás comentando vos, el tema del miedo, porque cuando eligen a una dirigente, a una diputada, senadora, concejal o ministra, las ministras que no ceden a esa cuestión de poder, y que se rebelan y que contradicen esa situación de poder, ¿qué son? Asesinadas, golpeadas o violadas. Y en algunos casos, como son en instituciones como el Senado de Chuquisaca, 4 diputados agarran a una empleada doméstica de limpieza allí, la violan. Esto está filmado por dentro del porque es una entidad pública, entonces tiene cámaras internas del Senado. El encargado de seguridad denuncia esa situación de la violación, donde 4 diputados que están borrachos, que están dentro del Senado de Chuquisaca, ¿qué hace? Se despide al encargado de seguridad y a la empleada de limpieza y a los 4 diputados que está filmado esa situación. Simplemente le dan una reprimenda administrativa porque están utilizando un bien público que es la legislatura para hacer una fiesta privada. O sea, no le culpan para la violación. Y esa situación de 12 concejalas que han sido asesinadas, otras más golpeadas o violadas, justamente reclamaban su derecho como integrantes de los concejales de su partido, de exigir que la investigación, que se investigue por qué se está gastando de más y no hay un seguimiento del dinero, a dónde se lleva. Entonces ellos estaban trabajando y cuando reclamaban investigaciones sobre el tema de extorsión, de amenazas contra ellas, nadie hizo nada. Estas mujeres fueron asesinadas y después de un año y medio, 2 años de ser asesinadas, todavía no pasó nada, y justamente son asesinadas porque ellas reclamaron la cuestión de investigar sobre algunos casos de acoso, de amenaza y de extorsión y malversación de fondos. Entonces, las mujeres en Bolivia, estamos hablando, pero eso no es muy diferente a lo que es Paraguay, no es muy diferente también un poco diferente, pero existe también una situación de poder acá en Argentina, específicamente lo que es Chaco. Yo creo que acá no nos enteramos tanto, aparte de lo que pasa dentro de lugares como el Senado. Exacto. Claro. Acá no se filtra toda esa información tampoco. Bueno, recientemente una funcionaria de la provincia de Mendoza fue removida de su cargo por participar, digamos, en el en la denuncia a Milani. Mira, no sabía eso. Ahora, qué terrible, ¿no? Que esto también, hablando de patriarcado y de una estructura, demuestra qué grande es esta estructura y qué alcance mundial que tiene, porque vayamos al país que vayamos, nos encontramos prácticamente con las mismas cuestiones, ¿no? Más cantidades, menos cantidades, pero seguimos hablando de lo mismo. Todos, ¿no?, los caminos conducen a lo mismo. Yo tengo un ejemplo distinto, que era el ejemplo que quería poner al final, no sé si me permiten, porque me voy a ir a otro país y a otro tema. Me voy a Holanda. Resulta que a fines de abril se festejaba el Día del Rey en Holanda, que está casado con nuestra compatriota Máxima, y se celebraba el cumpleaños de su esposo. Había una multitud, la reina estaba al lado de su esposo, y el alcalde, que se llama Fred de Graaf, hizo un movimiento que lo puso en el ojo del huracán, según dicen los medios. Yo vi las imágenes. Su mano bajó demasiado por la espalda de la esposa del rey y parece que le ha tocado el trasero. Lo vi también. Bueno, esto causó mucho revuelo en el país, trascendió, se viralizó las imágenes, el alcalde. Hoy estamos con los alcaldes, ¿no? Hoy estamos, sí. Bueno, el alcalde dijo que no se acuerda que haya hecho eso y que de ninguna manera lo hubiera hecho de forma consciente. Se olvidó, perdió la memoria el alcalde. Bueno, o sea, pero yo... la mano. Lo acumuló en el inconsciente y no sí. Es como tocar el cielo con las manos, ¿viste? Bueno, lo que yo quería agregar, que después se comentó en uno de los noticieros que tenemos acá locales, había un experto en protocolo, en todos estos temas de la nobleza y qué sé yo, y explicaba que la reina hizo como si nada, porque según el protocolo no podía en ese momento ni sacarle la mano, ni recriminar, ni sancionar a este hombre. Es el protocolo de la sumisión. Se portó como una reina, digamos, se lo bancó como una reina, o sea, le tocaron la cola, pero por el protocolo, por ser una reina, no podía decir nada. O sea, que acá, que uno podría... Es al revés, ¿no?, claro, el tema del poder, ¿no? Que uno podría decir, bueno, pero la que tiene el poder ahí es la reina, y cuando uno se pone a investigar un poco más, no, porque el protocolo le impide... Está sometida igual, claro, ¿no? A pesar del poder que tiene, está sometida igual. Bueno, toquemos madera para que no nos pase eso. Dios mío. Que es una cosa muy común, que lo vemos en los colectivos, en los subtes, ¿no? Escuchame una cosa, hablando de todo esto y de los noticieros y qué sé yo. Esta semana me decían por Facebook, ahí un compañero dice, che, nadie va a decir nada de cómo Rial está tratando a la chica esta que le mandó los mensajes, ¿cómo se llama? Otro tema, sí, se llama Mirra. Mirra. Mi apellido, Marianela Mirra. Y me decía, no se puede hacer nada, ¿qué pasa que nadie dice nada sobre eso, no? Digo, bueno, Rial es Rial, y todo el mundo se calla. Y de hecho, tendría que haber saltado que yo le decía cómo trató a su ex mujer a través de los medios de comunicación también, a la mamá de sus hijas. Que la hizo una mierda, sí, en cadena nacional prácticamente, sí, porque sí, ese tipo tiene una llegada y un poder para ensuciar, ¿no? Y la ha ensuciado como ha querido, con esta mirra también, dice barbaridades, yegua, no sé, las cosas que ha dicho, ya ni me acuerdo. Y cuando uno se pone a ver y a escuchar qué fue lo que sucedió, en realidad él estaba acosando laboralmente y sexualmente a una persona, ¿no? Cuando él dice, no, yo caí en el juego de ella, él no cayó en el juego de nadie. Él era una persona que en esa relación, claramente el que tenía el poder era él, porque era quien podía contratarla, estamos hablando de trabajo. Totalmente. Y abusó de ese poder. Acoso laboral. Acoso laboral. No solo contento con eso, sino que cuando Mirra hace visible a ese acoso laboral, sale a hacer la mierda en televisión. Totalmente, sí, sí. Y además está moviendo, a ver, casi toda su provincia, ¿no? La provincia de Mirra, poniéndola en contra y hablando de políticos y de gente con todavía mucho más poder que él. Desde acá, obviamente, aclarar que aborrecemos a Jorge Rial directamente, por lo menos yo. Es una persona que me da asco, como posta. Ser humano en general. Y encima es como que funciona también, digamos, se ensaña más con ensañamiento a partir de que tampoco se ve evidentemente que no se pudo consolidar su relación que estaba con esta otra chica, y parece que esta otra chica le cortó el rostro. Y es peor todavía, como que claro. Se puso peor. Sí, sí, y ahora ya está como defenestrando a la línea Loli también, a la mujer que tanto amaba, ¿no? Porque como ahora la niña Loli fue a Tinelli, que esto y que no le guste, y qué sé yo, ya está. Sí. Ya es una mierda ya también, entonces... Mientras ella estuvo al lado de él, estuvo conteniendo a sus hijas... Un sorete de persona, un machista con mucha audiencia. Sí. A mi criterio, Jorge Rial, y obviamente... A favor de Mirra. No, Marcelo Tinelli, otro caso... Digamos. Marcelo Tinelli se burla que le digan machista, ¿viste? Sí. Él mismo se lo dice en joda, como para decir, ay, mirá lo que dicen. Es la manera que tienen los machistas de sacarle credibilidad a la voz de las feministas o de las mujeres en particular que defienden sus derechos. Anto Peña dice, Vanina... Te mandamos un saludo grande y un fuerte abrazo de parte de mi familia para vos y el equipo de Sin Careta. Buenísimo el programa de hoy, dice. Recién empezó esto. Gracias, Santo. Daddy Ruiz dice, bueno, al fin alguien tomó la posta. Ah, mira, justo, denuncian a Jorge Rial. ¿Estábamos hablando de eso? Increíble, ¿eh? Denuncian a Jorge Rial por violencia mediática. Claro. Me parece que, a propósito, te juro que no lo había visto que me lo puso acá. La denuncia fue realizada por el Observatorio de Medios el viernes debido a sus declaraciones sobre Marianela Mirra. Mirá qué locura, ¿eh? Sí. Bueno. Un poquito tarde llegaron, ¿no? Claro, pero debe ser que debe haber sido Dai Ruiz el que me hablaba por privado, no sé, me parece que era otra persona... Que me decía a mí, no podés hacer nada. Bueno, uno está en una radio comunitaria, ¿viste? Yo no, claro. Sí, uno puede llamar al observatorio. Pero el observatorio llegó un poquito tarde, digamos. El observatorio de medios denunció que el conductor Jorge Rial ejerció violencia simbólica y mediática por sus declaraciones contra Marianela Mirra, una ex integrante del programa Gran Hermano, a quien calificó de zorra, era la palabra, y puta. En el marco del episodio mediático que los tuvo a ambos como protagonista. La función social de los medios de comunicación y de quienes ejercen de comunicadores debería estar a la altura de los debates que socialmente se cierran en derredor de temas como la violencia hacia las mujeres, dice el texto de análisis del episodio que comenzó el 2 de abril pasado en el programa Intrusos. El 2 de abril, el conductor del programa de espectáculos utilizó la apertura de la emisión para referirse al ex integrante del programa Gran Hermano, Marianela Mirra, quien dio a conocer públicamente mensajes que intercambió con Rial, a través de los cuales se pone de manifiesto un posible vínculo amoroso entre ellos. Para mí no es un vínculo amoroso eso, pero bueno. En la transmisión, Rial dijo, entre otras cosas, voy a disparar y me harté de la mentira, me harté de las extorsiones, me harté de las buenitas, me harté de las putas, me harté de las zorras, me harté de las extorsionadoras. Nótese la palabra, voy a disparar. Bueno, lo demás ya lo vieron, pero servía como para cerrar esto que estábamos comentando un poco. A veces me da tanto asco mi sociedad que digo, Dios mío, y después cuando me doy cuenta que es mi sociedad y que yo soy parte de esta sociedad, me doy asco a mí misma entonces, ¿no? Sí, y decís, ¿qué hago con esto? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, seguir en la lucha hacemos. Sí. Sí, resistir, ¿no? Resistir. Dígame... Recordamos que hay una ley nacional, la ley número 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales. Es violencia contra las mujeres si te discriminan en razón del sexo o por tu orientación sexual en cualquier ámbito. Si te empujan o golpean, si te insultan, te gritan, te ridiculizan, se burlan de vos o te ignoran, si te celan demasiado o te controlan la vestimenta, si te amenazan, generan situaciones de miedo o te dejan salir o no te dejan salir de tu casa, si abusan, acosan o te obligan a tener relaciones sexuales o te maltratan durante las mismas, si no tenés acceso a métodos anticonceptivos o no te dejan usarlos, si te controlan el dinero, te quitan o amenazan con quitarte tus cosas. Se puede dar en tu casa o en la calle por algún familiar, pareja o expareja o por un conocido o desconocido. En donde estudias, en el club, el barrio, un comercio, el hospital o la comisaría o en alguna oficina donde vas a hacer un trámite, en el trabajo o en el sindicato, durante el embarazo y parto, en la televisión, la radio, las revistas, los diarios o en internet, en cualquier otro lugar, público o privado, al que acudas a buscar un servicio. Denunciar es un derecho. Lo podés hacer de forma oral o escrita. Tenés que llevar tu documento de identidad. No hace falta que te acompañe uno o un abogado. Podés ir a cualquier comisaría, fiscalía o defensoría oficial. No te olvides de pedir una copia de la denuncia o exposición. Recordamos, es la Ley Nacional número 26.485. Además, es importante saber el numerito de la ley, aprendérselo. Sí. Porque, mira, esta semana me comentaba una compañera en el Facebook que estaba haciendo la cola en un supermercado y había un señor comprando que empezó a maltratar a la cajera. Porque no sé por qué razón, motivo, circunstancia, pero empezó a maltratar a la cajera. A un punto que ya ella estaba en la cola y le empezó a molestar. Entonces le dijo, mire, termínela, que toque lo otro, que se... y la situación seguía. Entonces dice que en un momento ella le dijo, pero esperen un minutito, esto es violencia de género, según la ley 26.485, dijo la compañera. Y dice que el tipo ahí, todos los de la cola la apoyaron, Y se calmó y se pudo dialogar de otra manera. Claro, pero digo, cuando mencionó a veces la convencional ley, que uno sabe de lo que está hablando, claro, ¿no? El decir, pará, esto según la ley 26.485 es violencia de género lo que está haciendo este señor, cambió la situación. Entonces, el conocimiento es poder, ¿no? Vamos a escuchar a lo que pasaba en la peña. Ay, qué bueno. Sí. Y cuando volvemos, ya volvemos con Nelson y todo lo que le quieran preguntar, chicas. Ahí trajo todo el material para que podamos indagar. Ya está la banda, para los rock and rolleros que están escuchando. Vamos a escuchar a La Negra. Dale, que sí. Diga. Tina Turner. ¿Se escucha? Estamos transmitiendo en directo al territorio liberado de Piñeiro Gerli. Estamos en FM La Mosca 93.5 de la ciudad de Luz de Avellaneda. Es mucho más fácil hacer un programa de radio donde nadie nos mira que estar hablando ante, no sé, 200, 300 personas que puede haber en este momento. En ese momento ustedes me tienen que aplaudir. Yo sé que casi todos ustedes saben que el proyecto de radio, cine y televisión que estamos llevando adelante en el Centro Cultural Manuel Suárez nos está costando mucho esfuerzo, no solo a nivel de laburo corporal, sino también del lado del bolsillo, el laburo económico, digamos. Y todas estas fiestas, esta peña que estamos haciendo esta noche, es justamente para ver de alguna manera solventar los gastos enormes que tenemos acá con este edificio. Así que les tengo que agradecer a todos que hayan venido, que participen, Y nada, esta va a ser la primera de, pienso yo, una buena cantidad más de peñas que vamos a seguir haciendo, no solo para recaudar guita, sino para festejar con ustedes que el proyecto del Centro Cultural sigue avanzando y lo seguimos sosteniendo. Así que creo que nos merecemos todos nosotros un aplauso. Y bueno, el otro tema importante es que hay gente amiga, amiguísima, gente muy querida, que casi podríamos decir se crió en este lugar. Nos criamos en este lugar. Nos iniciamos políticamente en este lugar, muchos de nosotros, creo. Y que vinieron a darnos una mano, por ejemplo, la negra Norma Aguirre con su banda Turán. Los viejos y su compañía. Hola, buenas noches. Bueno, un poco decía Javier, estábamos hablando de este espacio al que no vengo hace muchos años. Él dice que no nos criamos acá. Él estaba antes que yo, les aviso, mucho, mucho antes que yo. Pero, no, la verdad que fue una, para mí una verdadera emoción otra vez entrar a este lugar, ver la escalera, ¿no? La escalera. Y creo que, no sé, mi adolescencia de los 13, 14, 15 años anduvo transcurriendo por estos espacios, allá por el año 79, 80, qué sé yo, por ahí, y me trajeron muchos recuerdos, pero hace mucho que tenía muchas ganas de venir, de estar y de estar entre compañeros. Bueno, pero acá convertida en una cantora y en una militante, como siempre, doy gracias a que hayan estado ustedes, están acá. Doy gracias a que me han invitado. Y bueno, para presentarme, mi nombre es Norma Aguirre, pero a mí me gusta hacer folclore, cantar folclore. Parte de este folclore es lo que, con lo que me quiero presentar, que es una copla que le pertenece a un poeta muy querido, que seguramente estaría muy contento de estar acá hoy, que es Armando Tejada Gómez, y se llama Coplera de las Cocinas, y que habla un poco de nosotras, de las mujeres, de las compañeras, y de esa elaboración, como decía mi amiga Fanny Edelman, ¿no? Elaboración del producto, de la materia prima en un producto terminado que se convierte en un alimento. O sea, vamos a resumir, cocinar, ¿no? Entonces decía ella que esa actividad tan honrosa hizo que inspirara a este poeta. Se llama Coplera de las Cocinas y habla de mí y de cada uno de ustedes. Por tu casa y siento aroma romero, es como si por el aire me anduvieras consintiendo. Hojita y laurel, ¿de qué me sirve si como sin él? Ay, ¿cuándo será ese día? ¿Qué?

nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Todos los jueves de 18 a 20 horas. Estamos haciendo radio sin careta. Nada que me quede por decirte, nada. Vamos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda. Julio César dice: Real y Ventura son dos teresos. Así, simplemente. Y David y Daddy Ruiz dice: bien ahí, siempre apoyo tus causas. Se tienen que acabar en la Argentina a estos pavos de los medios, soberbia, y ver que quién la tiene más larga, dice. Si no, creo que todos los encuentros femeninos a nivel nacional tienen poco sentido, ¿no? Estos comentarios van con buena leche, lejos estoy de cuestionar sus actividades en grupos de mujeres. Estoy escuchando ahora desde Río Negro, General Roca. Le mandamos un beso. Saludos. A Daddy. Sí, saludos a Daddy. No querés cuestionar, pero cuestionaste igual, te voy a decir. Pero bueno. Daddy, tenés que tener en cuenta que a los encuentros nacionales de mujeres, por ejemplo, vamos 20.000 mujeres de, 20 millones que hay en la Argentina. O sea que imagínate que somos nada en comparación de todas las mujeres que habitamos la Argentina, las que por ahí vamos teniendo un poco más de conciencia de lo que es el machismo, el patriarcado y cómo nos atraviesa, porque la mayoría cree que es normal, que es natural, que así están dadas las cosas, ¿no? Que era lo que hablábamos desde un principio. Pero entiendo que algunos vean hoy que son por ahí un poquitito más visibles los encuentros nacionales de mujeres. En tu caso, Daddy, porque escuchás Sin Careta, porque la verdad que si no escuchás Sin Careta o no lees Página 12 de los encuentros de mujeres, no se entera nadie. Totalmente. Sí, es algo que está completamente tapado. En la televisión argentina no apareces. Ocultado. No aparece y sorprende, porque cuando vos vas a un encuentro nacional de mujeres, como por ejemplo en Paraná, y ves que hay 25.000 mujeres marchando, no podés creer que eso no se esté cubriendo, porque a ver, si yo tuviera un medio, eso lo cubro, ¿me entendés? Obvio. Porque es impresionante ver tantas mujeres con tantos pedidos diferentes, con tantas miradas e ideologías distintas unidas por una sola causa. Después se habla de periodismo mediático, pluralista, ¿no? En ese sentido, los grandes medios no cubren y de alguna manera ocultan... Y visibilizan, claro. Claro, toda esta cuestión, ¿no? Pero digo, así todo tengamos en cuenta, porque a veces uno dice, están los encuentros, están las... Bueno, fuimos 20.000, pero ¿cuántas mujeres hay en Argentina? Somos 40 millones en total, la mitad somos mujeres, más o menos. Digo, por decir algo, ¿no? Pero claro. Bueno, estamos hablando de millones contra 20.000, o sea, es una cosa... 20, igual 20.000 es un número bastante rescatable a pesar de todo, ¿no? Sí, claro que sí, pero digo, tampoco es masivo. Claro. ¿No? A veces uno dice 20.000 y decís, uy, son un montón. A la masa que hay en la Argentina no somos un montón, ¿no? Debe ser menos del 1% de las mujeres que saben de los encuentros. No, claro. Digo. Ángelo Húngaro. Le mandamos un beso grande que dice ahora en vivo Vanina Montes en Sin Careta por www.fmradiolamosca.com.ar. Ángelo es compañero, colega, periodista, compañero de la Universidad Nacional de Avellaneda. Así que nada, un placer que nos esté escuchando. Dice, abrazos Vanina, felicitaciones por el programa. Alguien que hace radio nos felicita, así que... ¡Qué bueno! Bien, le agradecemos mucho al compañero. Le agradecemos mucho al compañero que no solo se colgó a escuchar a ver qué hacía esta loca en radio, sino que además lo publicitó en su muro y nos está dando una devolución. Sí. Así que de verdad, muchas gracias. Y Ángelo, gracias a vos y a todos los compañeros de Periodismo Digital, porque me recibieron re bien, que el viernes pasado fue mi primer día como ayudante de cátedra, que estoy re contenta. Re contenta, le quiero agradecer mucho a Damián Profeta, que es fue mi profesor de gráfica y de periodismo digital, que está confiando en esta loca para darle una mano en la cátedra. Ay, me re gustó, es re lindo, estoy re contenta. Y de verdad, muchas gracias a todos los compañeros y compañeras que me recibieron con hasta aplausos, mira, hubo en el aula. Así que, viste que no es muy no común. Es porque a veces uno va y decís, viste... Bien merecido. Están cursando compañeros que han cursado conmigo, que digamos, viste, no... no puedo, no sé, estoy para ayudar igual, ¿no? No, nada que nada. Pero bueno, gracias buenísimo. Por la buena onda. Porque, un paso adelante, vos del sur. Un paso adelante. No, y aparte me encantó, viste, estar en mi universidad y poder hacer periodismo digital, que además es una materia hermosa. Contame porfa qué les pareció la medida que le aplicaron al payaso de Real. Che, no llegué a leer las medidas. Contámela vos, Daddy, dale, y la contamos acá. No la llegué a leer. Leí el comienzo porque ya veníamos hablando del tema. Ahora me voy a fijar qué... Pará, ahora quiero saber qué le pasó. ¿Qué medida le aplicaron? Bueno, ahora lo vamos a buscar y después lo vamos a contar. Nelson. Bueno, para... recién estaba escuchando a las chicas y si algo... No sé si casualidad o qué fue, estamos hablando del mismo tema, o sea, el trabajo de investigación que realicé todo el año 2013 sobre violencia, más que nada en Jujuy, San Salvador de Jujuy y La Quiaca, sobre el tema de abuso y maltrato hacia la mujer y el tema de persecución política a mujeres dirigentes en Bolivia y lo que es la situación de acompañamiento, del seguimiento de la aprobación y el seguimiento a la no ejecución de la ley contra la violencia a las mujeres, la 368 en Bolivia. Pero para entrarnos en el tema, iba a dar unos pequeños datos que, según organismos internacionales, el 60% de las mujeres en todo el mundo han sido objeto de violencia física al menos una vez en su vida. Y de los casos denunciados en Bolivia, el 78% de los agresores no tuvo ningún castigo, el 8% de los agresores fueron derivados a terapias psicológicas, pero muy pocos cumplieron con ese mandato de justicia. El 7% de los agresores en Bolivia solo pagó un monto de dinero al operador de justicia como multa y solo el 3% tuvo una sanción penal. De todos los que fueron multados, solamente el 3% tuvo una sanción penal y la mayoría se eximió. De cada 10 mujeres que denunciaron violencia, 7 afirmaron haber sido atacadas por un hombre. De todos estos casos, el 93% de los agresores son varones. Y el 78% de este grupo son esposos o concubinos de la denunciante. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, el 96% de las víctimas conocen a sus agresores, que son sus maridos, novios, amigos, familiares, compañeros, etcétera. Y el 86% de las víctimas se encuentran entre los 14 y 40 años de edad. Entonces la situación de violencia es... recién justamente al principio del programa estaban hablando de la cuestión de la estructura, de la cuestión de la educación... Dentro de la temática de pueblo originario se habla del imperio incaico, que de Colombia hasta el norte argentino, norte Chile, del chachahuarmi, que es la dualidad, la igualdad, el equilibrio entre el hombre y la mujer. Y justamente cuando estaban hablando del simbolismo, por ejemplo, el obelisco, de una estructura fálica, estamos hablando de la estructura del pueblo originario, que hablaba de una cuestión de la pachamama, de la madre reproductora, la madre protectora, la madre naturaleza. Lo que estoy diciendo son los argumentos de las organizaciones pueblo originarios, que ahora en este caso como Ecuador y Bolivia están en una situación de poder. Pero a la hora de hacer un seguimiento del discurso a los hechos, vemos que hay unas grandes contradicciones, porque justamente ese discurso de igualdad, de oportunidad, de equilibrio, no se traduce en lo que es lo hecho, pues justamente lo que recién estaban hablando ustedes con el tema de las médicas que hacen, médicas forenses o médicas que hacen el relevamiento de que si ha sido golpeada, ha sido violada o lo que fuese, son las peores, las médicas mujeres son las peores que tratan a las mujeres víctimas, claro, de violencia. Y las mujeres o hombres que son policías que atienden esta situación de asistencia a la víctima o registro de que ha sido violada, son los que peores maltratan a la mujer. Y la fiscal y los jueces y abogadas, defensoras, que justamente se habla de la revictimización, por lo menos 10 o 12 veces la hacen repetir el testimonio de violencia y abuso, y la mayoría de las mujeres víctimas de esa situación desisten totalmente de declarar una vez más en esta situación, porque es todo el tiempo que lloran, claro, y reviven esta situación de violencia. Lo que estamos diciendo que es, hay un discurso dentro de la simbología o de la conmovisión del pueblo originario desde un enfoque de la madre naturaleza, madre dadora de vida, qué sé yo, de la igualdad, del chachahuarmi, pero dentro de las comunidades vemos una situación de poder en el cual la mujer o la niña que es, ha sido violada ha deshonrado a la familia y a la comunidad, entonces se tiene que casar obligadamente con su violador o recibir una indemnización. Qué horror. Pero esa indemnización, ese dinero o ese bien que se le da a la comunidad, en definitiva nunca es nunca se la da a la víctima. Claro. Y esa víctima, en definitiva, no termina de hacer una sanación de ese duelo, esa situación de crisis, de conflicto. Se la olvida que ha sido violada y como que ya está todo sanado con ese dinero o ese casamiento de violador hacia la niña violada o de la del resarcimiento económico del violador o el golpeador hacia la comunidad. O sea, pero la situación de abuso y maltrato de la mujer no se continúa, trata. Claro, no se trata efectivamente, y entonces no, y ahí lo que vos estás diciendo, aparecen todos los tipos de violencia, porque hay violencia física, violencia simbólica, violencia institucional, violencia económica, porque ella queda despojada inclusive de ese resarcimiento que le dan por ser víctima de todo lo que pasó. La administra su padre o la comunidad muchas veces. Y violencia psicológica. Exacto. ¿No? Es como... violencia social. Y yo me quedé con la parte de lo económico. Sé que hay un dato que no es muy nuevo, pero para los años 90 hay un dato mundial estadístico que dice que las mujeres solamente poseíamos para esa época, y no creo que ahora sea mucho más, el 0,23% de la propiedad privada mundial. Los títulos, de tierra, título de propiedad, todo eso. Exactamente. Y bueno, hasta fines del siglo XIX en la Argentina, las mujeres no teníamos posibilidades de tener propiedades a nuestro nombre, ni tampoco teníamos propiedad, ni siquiera si inventábamos algo, no podíamos ser propietarias intelectuales. Exacto. Es decir, eso iba a nombre de un varón, que podía ser el padre o el esposo. Y en los títulos, porque yo le he visto los títulos de certificado de títulos de casa de mi viejo y mis padres, y es muy gracioso porque dice Calixto Vilca, que mi padre, y la otra es en un, claro, en un papel oficial de no sé cuánto, sí, año de 60, creo que era 1960, donde certificaba de que mi padre era poseedor titular de esa tierra, de ese terreno, y la otra que la sería otra, mi mamá, sí, la otra cosa puede ser, claro, y la otra no tenía nombre, o sea, claro, era una, no podríamos tenía decir identidad eso. No tiene identidad, era la otra, que puede ser cualquiera. Sí, y eso es muy gracioso porque es una no cuestión oficial. No cualquier persona, sino cualquier cosa, que es la otra. Exacto. La otra puede ser una cosa. Escucha, a vos que estás escuchando a Nelson y sabemos que tiene mucho más para decir, para aportar y que te podés llenar de un montón de experiencias más. Nelson va a estar el viernes 16 de mayo, el viernes que viene, este viernes que viene, a las 4 de la tarde. Va a haber un video debate sobre violencia a las mujeres y persecución política a mujeres indígenas originarias campesinas en Bolivia y Argentina. Esto va a ser en José María de Rosas, 5975, en Isidro Casanova, en La Matanza. Así que los esperan a todos, y el celular, si te querés comunicar con Nelson para que vaya a tu universidad, por ejemplo, a dar una charla, bueno, porque él va a estar todo este mes, te quedás acá en Buenos Aires. Esta semana. Pero pueden hablar con él para combinar otra para visita. Otro día, pues, vamos y venimos de Córdoba, no hay drama. Anotá el número de teléfono de Nelson si participás en una universidad o en algún centro cultural, porque la verdad es una persona que no tiene problema en ir, en acercar su conocimiento. Y como hablábamos fuera de aire, nos educamos en comunidad, y eso es lo que yo creo, y por eso sostengo que no es la mujer la educadora de la sociedad, sino que todos nos educamos en comunidad. El número de teléfono para comunicarte, pedirle que vayas a dar una charla a tu universidad, primero habla con tu universidad, 011 15 36 16 47 51. Lo voy a repetir. 011 15 36 16 47 51. El Facebook está también ahí para que vos lo sumes, Nelson Vilca, ¿no? En Facebook. Y es una persona que además por lo general se autogestiona, así que todo lo que puedan colaborar también para que él pueda seguir recorriendo los países, para poder seguir haciendo documentales. Están donde vas a estar el viernes 16. La gente va a poder adquirir ahí los documentales. Sí, justamente recién le estaba mostrando a las chicas un material que hice con financiamiento de la Embajada de Suiza en Bolivia, puesto que acá en Córdoba, en mi ciudad, y no tanto en Buenos Aires siempre tenía una retribución a mi trabajo, pero en Córdoba no tanto, es más por amor al arte, entonces termino siempre yéndome del país, donde holandeses, noruegos, españoles, he hecho mucho trabajo con Telesur, Telefe también, pero afuera del país, y bueno, siempre me financia los europeos, canadienses, algunas veces los estadounidenses. Bueno, hay que aprovecharlo todo eso. Bueno, por eso hice las producciones allí, publiqué uno, Violencia ser mujer, ser feliz también es un derecho, y otro material que Urdimbre, historia de esclavitud y pueblo originario, donde hemos recopilado bastante información de casos. Y estos, le agradezco a la Embajada de Suiza allá en Bolivia que me ha financiado. Voy a volver en agosto para mostrar dos documentales, uno de violencia a la mujer y otro sobre discriminación en Bolivia. Y también posiblemente haremos un trabajo también para Telesur en Bolivia. Por eso, pero acá desde el lado argentino no tenemos financiamiento. Entonces, lo que hacemos muchas veces es charlas, debate, vendiendo nuestro material, pero también haciendo la devolución de esa información, esa acumulación de información, y tratar de ser trabajando en red, justamente viniendo a tu programa y yendo a otras instituciones. Vamos a coordinar con organizaciones de Buenos Aires para que den charlas en Córdoba, para que sea un movimiento circular, claro, de esta información. Para que haya un ida y vuelta. Claro, exactamente. Lo que quería también dar un dato que de alguna forma explica lo que hicimos nosotros en Bolivia, era acompañar a una víctima desde su inicio de la denuncia hasta el proceso judicial. Bien. Estuvimos todos un año yendo al hospital con ella, incluso hemos sido niñeros, hemos lavado los platos con él, de ella, porque por ahí a lo mejor uno le puede causar gracia, pero en una situación de crisis, de conflicto de una víctima, está totalmente destruida, o sea, no, ni siquiera tiene ganas de levantarse de la cama. Entonces, de alguna forma, el acompañamiento nuestro, que no es solamente hacerle una entrevista y te olvidás, sino es acompañarla para entender qué es lo que le sucede a ella. Qué hacer todo ese recorrido con más ella. Allá de, claro, porque de vos le das comunicativa. Claro, exactamente, porque o sea, esa persona es un ser humano, aunque no es una entrevista, es un ser humano que vos le das un té y ella te cuenta la historia de esa situación de una violencia, pero al mismo tiempo te cuenta de su hijo, de la situación con su pareja, de su situación del entorno, del pueblo. Porque hay mucha situación de violencia en los pueblos de Bolivia, tanto en las ciudades. Nelson, ¿y qué pasó en ese recorrido? ¿Hiciste todo el recorrido? ¿Pasó de todo? Sí, me quisieron acuchillar por defender a una mujer dirigente indígena en Tupiza. Yo, para evitar que la mataran a cuchillazos, yo me metí en medio y me quisieron acuchillarme a mí. Después, en otra situación donde también evité que la golpearan a otra mujer, me tiraron piedras a mí. Después, en otra situación que la mujer estaba con el abogado y donde le decía el abogado, no tenés nada que chillar, ya perdiste todo, y esa mujer le agarró un ataque de histeria y empezó a golpearse contra la cabeza, contra la pared, se quería matar. Yo la detengo para que no se golpee más y no se autoflagele como lo estaba haciendo, claro, y me pega una piña. Y en otra situación... Eso es poner el cuerpo, ¿no? Sí. Admirable lo tuyo y... Bueno, y en otra situación me querían meter a la cárcel, porque justamente entré a la casa de una mujer que me llamó por teléfono, donde estaba en una situación de que la estaban golpeando. La entré, la saqué de allí, cuando salí afuera de ella, de la casa de ella, la dueña, llamaron a la policía para decir que yo había entrado para robar, pero yo había entrado para rescatar a la dueña de la casa. Y después me quisieron detener. Y en otro caso, donde el Senado de Bolivia, la presidenta del Senado me contrata a mí para hacer un seguimiento de la ley, del incumplimiento de la ley, no del cumplimiento, del incumplimiento, porque todo el mundo sabe que nadie cumple la ley. Entonces, lo que querían que yo haga el seguimiento del incumplimiento de la ley, cuando acompaño a mujeres dirigentes que son que una, fueron víctimas de violencia institucional, porque eran, fueron golpeados por la policía, en un reclamo de unas organizaciones del TIMNI, de la selva de Bolivia, que no quieren que se construya una ruta, las organizaciones hicieron una marcha contra la, la construcción de una ruta en un parque nacional, y allí fue golpeado por la policía. Entonces estas mujeres están haciendo un reclamo, una denuncia para, por el tema de los culpables de un asesinato de un niño y un dirigente que también fueron golpeados y bueno, terminaron muertos por la policía allí. Esa denuncia, yo hice una huelga de hambre, yo hice acompañamiento de ese, esa denuncia y esa huelga de hambre, y después por producto de esa situación de cumplir mi trabajo de investigador y relevar toda la situación de violencia hacia la mujer, el mismo Senado después me prohibió la entrada porque la, la denuncia era justamente hacia el ministro del gobierno. Claro. Entonces después terminé sin el contrato de que me había sido contratado por el tema de seguimiento de la ley, por cumplir eso, que era mostrar las concejalas que habían sido asesinadas, que incluso se presume que son miembros del MAS también, porque eran de campesinas del MAS, y la denuncia era claramente hacia algún integrante del MAS. La violación esta que comenté recién del diputado son del MAS. ¿El MAS qué es? El Partido de Movimiento de Socialismo, que es el partido de Evo Morales, del presidente de Bolivia. Ah, mirá vos. O sea que era el oficialismo. Y bueno, el oficialismo me contrata a mí. Entonces es como que está bueno que haga un relevamiento, pero que no muestre algunas cosas. Hasta entonces, acá, claro. Relevá hasta acá. Y después me terminan contratando los suecos. Porque el trabajo ya mío ya lo estaba difundiendo en diferentes entrevistas. Ya estaba hecho, claro. Ya estaba hecho. Tuve un año durante todo, de enero hasta diciembre, con las víctimas de violencia. Era un seguimiento de dos asesinatos, que terminé siguiendo un solo caso de un asesinato, y tres casos de un intento de asesinato, donde una era una mujer dirigente, una, y otra era una mujer de clase media alta, otra, y otra una mujer campesina. Entonces era diferente extracto, donde yo la acompañé al médico, al abogado, a veces la ayudaba a comer, a vestirse, porque no podía, estaba en una situación catatónica en algunos momentos, no todo el tiempo, pero era una cuestión de constante miedo y constante amenaza. Recordamos también que sos acompañante terapéutico, ¿no es cierto? Sí, sí, pero es como que algo, digamos, que yo trabajé de estudié psicología y me hice cursos sobre abuso infantil, sobre entrevistas a niños en situación de abuso infantil, y mi trabajo de como comunicador en el tema de pueblo originario, me encontré con muchos casos de trata y tráfico. Entonces después me especialicé en trata y tráfico, y ahora últimamente estaba haciendo abuso infantil y violencia de género, y más que nada el tema de persecución política, pero mi rol es comunicador, pero eso no quita que yo sea sensible, como dijimos recién, como un hombre sensible a una situación de duelo, de dolor de una víctima, claro, y me quede con ella. Ahora, con ella y el entorno. Yo quiero aclarar una cosa que me parece que es importante que la digamos. Esto que cuenta Nelson, que lo cuenta en su recorrido que hizo en Bolivia, ¿no? Y con estas situaciones, es lo que pasa acá, porque a veces por ahí vos estás del otro lado escuchando la radio y decís, mirá qué quilombo que hay en Bolivia, mirá que la mina no puede. Acá pasa lo mismo. Acá pasa lo mismo. Las mujeres acá van, hacen una denuncia a la comisaría de la mujer, porque ahora tenemos comisaría de la mujer, que son grandes cáscaras de huevo donde adentro no hay nada, porque en realidad vos vas, haces la denuncia, y en la comisaría de la mujer te dan una foto, una hoja, oficio, escrita, con todo lo que tenés que hacer a partir de que haces la denuncia, que es ir a tu casa, buscar los documentos tuyos, de tus pibes, la partida de casamiento, si es que la tenés o no, o esto o el otro, y de ahí te tenés que ir al juzgado, y de ese juzgado tenés que ir a otro juzgado, y tenés que buscar un abogado, si es que no tenés para pagar, que te atienda y que te den bola. Digo, no es que uno le pegan un golpe, sos víctima de violencia, te pegó tu marido, vas, haces la denuncia y zafaste. No, ahí recién empieza. Y esto que dice Nelson, de que a veces la tuve que hasta ayudarse a vestirse porque estaba en estado catatónico, es real. Una mujer que está dentro de un círculo de violencia en Bolivia, en España, en Argentina o en la Quiaca, o donde sea, en el Japón, entra en ese estado donde realmente a veces no te podés ni levantar de la cama. Está destruida. Estás destruida. Entonces, a esa mujer que está destruida, que vos le des una hoja oficio con 20.500 instrucciones para que esa denuncia llegue a ser realmente algo, accione algo realmente, como una expulsión del hogar o como... Yo no sé si en la Argentina hay penas. Yo creo que no hay, penas y hay leyes, que no se cumplen porque hay mucha impunidad. Es decir, yo vine a la radio para hablar sobre todo tal vez desde la perspectiva psicosocial, sociológica, pero lo cierto es que hay mucha impunidad por parte de los jueces. Y esto se ve en la cantidad de casos que tenemos. Vos dijiste un número que eran 30, cada 30 horas muere en Argentina. Víctima de violencia, femicidio, sí. Un femicidio, ¿no? Y eso es por impunidad, porque digamos, sí. Si vos ponés un límite, como fue con el caso del baterista de Callejeros, sí. Que mató a la mujer incendiándola. No fue a la cárcel o salió enseguida y hubo una seguidilla de casos. Mujeres quemadas. Dominó. Eso tuvo claro. Más que ver, si me permiten, con el tratamiento que los medios le dieron al tema. Primero porque la persona en cuestión era un rockero, una persona conocida, que también es formador de opinión, el cantante, sí. Aunque no se quiera asumirlo. Y segundo pero remaltrataron el tema en los medios, no lo tocaron como lo tenían que tocar. Y estos temas de violencia de género, y por eso está la Red PAR en Argentina, que es una red de periodistas por una comunicación no sexista, donde hay un protocolo de cómo tratar los temas de violencia y femicidio para que no se repliquen. Porque realmente si vos decís, se lo merecía porque al final ella no se bancaba la vida de rockero, que era lo que decían al principio los medios, ¿no? Que Wanda era una loca que no se aguantaba la vida de rockero, de que tenía el pibe. Y bueno, sí, entonces si vos justificás un femicidio, vas a conseguir que un efecto dominó. No, y seguían hablando de crimen pasional, que claro. Eso es otra cuestión. Hoy por hoy la policía sigue hablando de crimen pasional, no sí. Lo toma como un femicidio, y muchos medios siguen hablando de crimen pasional, como si fuera el amor lo que le llevó, la locura del amor. Sí, el lo motor que cometió. El... Claro. A mí lo que me llama mucho la atención en la Argentina es que hay muchos casos de exparejas, que por lo que vos contabas en Bolivia no se da. Es la pareja actual de la víctima la que la golpea o la que la mata. En la Argentina se está dando el caso de un porcentaje muy grande en los últimos años de exparejas que no se bancan el no de la mujer. Bueno, pero eso también puede llegar a tener que ver, digo yo, en lo social y en lo cultural, en cuanto a qué liberación hay en Bolivia. ¿Cuántos divorcios hay? Si las mujeres se atreven a separarse como lo estamos haciendo acá, posiblemente allá se tolere más, y entonces al no haber tantas separaciones no tenés ex matando a mujeres, sino que los propios maridos. Sin embargo, yo estaba pensando, ¿no? Mientras hablaban recién, la temática, bueno, de lo que sucedió esta semana con esta mujer Karina, que vivía con su primer pareja, con el tema de estos chicos que fallecieron con ella y su pareja, ¿no? Digo, ahí había una contención, digamos, desde lo barrial, desde los mismos vecinos lo denunciaban a este ser, que bueno, no sabemos ya cómo llamarlo. Tuvo varios intentos de que este individuo quiso ingresar a esa casa. Ella, es más, declaran los vecinos que estaban encerrados con candado por dentro. Habían tapiado la ventana. No, y hubo denuncias. Hubo muchas denuncias. Y en este caso lo judicial está muy marcado. Sí. O sea, convengamos que este crimen es histórico. Nunca hubo un crimen de esta magnitud. Solamente uno solo fue en la localidad de Azul. Pero después, o sea, es el único que tenemos con estas características. Y también ¿y es un caso de femicidio, ¿no? Totalmente. Esto hay que aclararlo, porque femicidio también no es solamente matar directamente a la víctima, mujer. A la mujer, sino matar a algún ser querido eso o allegado. Se llama femicidio vinculado. Sí. Claro. Los hijos propios de hasta del asesino, ¿no? Del femicida han matado claro. a sus propios hijos, como bueno, sí. en este como caso. En este caso. Bueno, recordá que el viernes 16 de mayo a las 4 de la tarde va a haber un video debate sobre violencia a la mujer y persecución política a mujeres indígenas originarias campesinas en Bolivia y en Argentina. Esto será en Juan Manuel de Rosas 5975, Isidro Casanova, La Matanza. Y si te querés comunicar con Nelson, lo haces al 011-1536-1647-51. Llame ya. Yo les quiero comentar algo. Estábamos hablando al principio del patriarcado, de la violencia, y alguien también por ahí habló del lenguaje, ¿no? Y de la importancia para reproducir este sistema patriarcal, el poder del lenguaje. Yo hice un trabajo sobre el patriarcado en la universidad también, una investigación, y les voy a comentar una partecita donde me refería al diccionario como el mejor amigo del patriarcado, ¿no? Algunas cosas que de repente me llaman la atención y que son para que podamos pensar. Para comprobar la marginalidad de lo femenino y la centralidad de lo masculino en el lenguaje. Los adjetivos están siempre en su forma masculina, agregándoles el barra a, pero siempre en su forma masculina. Para las formas femeninas se le agrega la a, pero o sea, lo prioritario es el masculino, digamos. Veamos la definición de perro, por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia Española. Perro es mamífero doméstico de la familia de los caninos, de tamaño, forma y pelaje muy diverso según las razas. Tiene olfato muy fino y es inteligente y muy leal al hombre. Ahora, mirá lo que dice cuando buscamos perra. Cuando buscamos perra, la definición es mucho más corta. Es hembra del perro. Claro. O es prostituta. El diccionario de la Real Academia Española. El perro es un animal inteligente, mejor amigo del hombre, mamífero. La perra es hembra del perro o prostituta. Con solo esos dos ejemplos podemos comprobar que lo masculino es la norma o el paradigma y lo femenino es lo otro o lo que existe solo en función de lo masculino, o para lo masculino. Lo marginal, ¿no? Podríamos comparar al patriarcado con el pequeño burgués que Barthes, un filósofo por ahí, define como un hombre impotente para imaginar al otro, a lo distinto. Le es imposible, pues lo otro se transforma en el mismo. Lo otro, el otro, se reduce y por lo tanto se excluye. Barthes señala en sus estudios que se crean simulacros de villanas, de mujeres de mala vida, pero solo son estereotipas para recriminar y condenar, para mitigar la diferencia basados en la distorsión que supone sostener que lo que no es como yo, no es como soy yo, natural, es desvío, son los otros. Con el diccionario podemos ver que el lenguaje no es neutral, sino que tiene una perspectiva masculina y además presenta a las mujeres como seres inferiores o más cercanas a los animales. Como dice la mexicana Elena Urrutia, acudiendo al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, deducimos que la mujer es un ser débil, delicado, con afición al regalo. Escuchá la definición de mujer, che. Qué bárbaro. Es un ser delicado, débil, con afición al regalo y no apto para el trabajo. El hombre es todo lo contrario. Mirá, te voy a decir algunas cosas nada más que encontrás en el... Lo agarrás tu diccionario ahora y vas a encontrar lo mismo. Sexo débil. Definición del diccionario. Conjunto de las mujeres. Busca sexo fuerte en el diccionario. Dice conjunto de los hombres. Fuerte, la definición de fuerte en el diccionario. Animoso, varonil. Esa es la definición que tenemos de fuerte. Débil, de poco vigor o de poca fuerza o resistencia. Que por flojedad de ánimo cede fácilmente ante la inspiración a el afecto. Ante la inspiración o el afecto. Escaso o deficiente en lo físico o en lo moral. Opa. Femenino. Definición de femenino ahora en el diccionario. Débil, endeble. O sea, que si yo busco femenino, la definición es débil. Y si yo busco débil para ver qué es femenino, ¿no? Que es lo que se hace, es de poco vigor, de poca fuerza o resistencia, que por flojedad de ánimo cede fácilmente hasta la insistencia. Lo peor, en un diccionario que tengo en casa dice femenino amanerado. O sea, peor también, todavía. Femenino, femenina, débil. Varonil, relativo al varón. Esforzado, valeroso y firme. Hombrada, acción propia de un hombre generoso y esforzado. Afeminación, molicie, flojedad del ánimo. Y si buscamos molicie para saber qué es, dice afición al regalo. O sea que afeminación es afición al regalo, flojedad del ánimo. Claro, yo puedo decir algo. Esto me hace acordar a, bueno, en psicología las mujeres aparecemos del lado de la falta, ¿no? Que es también toda una construcción teórica basada en el patriarcado. No somos seres completos para el psicoanálisis. Porque no tenemos pene. Claro. Porque no tenemos pene. Cuando en realidad, digamos, si uno se pone a pensar la posibilidad, el potencial que tenemos las mujeres de ser madres y eso lo completo que puede ser para un ser humano, sí, no solamente para las mujeres por una cuestión cultural, uh-huh, daría todo lo contrario a pensar, ¿no? Chica, y después, mirá, perdóname. Sí. Otra definición para mujeres es en la Real Academia Española, animal del sexo femenino. ¡No! Mientras que el hombre es la definición de hombre. O sea, buscas mujer, te va a decir animal del sexo femenino. Buscas hombre y te va a decir un ser racional. Cada vez vamos. Claro. Bueno, basta, por ascendiendo. Favor. No, y aparte, sobre todo bajó a partir de la modernidad, es decir, desde la sociedad industrial. Y todas las, digamos, después del medioevo, la categoría hombre, donde el varón queda centrado más allá de Dios, donde Dios pasa a ser, digamos, no el centro de la construcción simbólica y cultural de una sociedad, como pasaba en el medioevo, el hombre con mayúscula se iguala al hombre con minúscula, que en realidad es varón, no claro, hombre. Es decir, que los varones se apropiaron de la palabra hombre. Hombre como sinónimo de humanidad. Sí. ¿No? Bueno, esto demuestra que en nuestra cultura las mujeres no existimos, al menos no como protagonistas. Lo femenino existe solo como la hembra de. Todo lo femenino existe solo en el diccionario como la hembra de. Propiedad de. Si el lenguaje es una de las principales formas de comunicación, no es de extrañar que las mujeres y lo femenino estemos invisibilizadas o marginadas del quehacer humano, ya que el mismo lenguaje que utilizamos para comunicar los hábitos culturales se encarga de ocultarnos tras el género masculino, o por lo menos minimizarnos, relativizarnos o ridicularizarnos frente al sexo fuerte, entre comillas. El lenguaje no solo refleja y comunica los hábitos y valores de una determinada cultura, sino que los conforma y claro, fija esos hábitos y valores. Con respecto al tema de la situación de violencia en diferentes países, más que nada en la situación de un campesino, o en con diferentes extractos, se entiende la situación de violencia como el golpe, el maltrato, sí, maltrato físico. Pero cuando uno empieza a hablar sobre la cuestión de el tema de comunicación, el tema de acoso verbal, el tema de hablar todo el tiempo peste hacia la mujer, en un sentido no servís, sos una porquería, o disminuir constantemente la violencia emocional, la violencia psicológica. Esa situación de violencia no es identificada como violencia. Claro. Como estamos recién, en este momento estamos hablando del tema de la comunicación y del discurso, cuando hay una situación de discurso totalmente atacante hacia la mujer, no se la ve, no se la observa como situación de violencia, sino solamente la situación de violencia física. Claro. Y no está internalizada en el común de la sociedad como que es una situación de violencia. No, cuando la distinguimos, no la distinguimos. Claro, pero un cachito más para decir esto, cuando uno ve una situación de violencia y le dice, mira, estás viviendo una situación de violencia, no, pero no me pega. Claro. O sea, queda ahí como que, o sea, claro, que no existe una situación de violencia porque no la está pegando, pero podríamos pensar, bueno, ahora no se está pegando, en algún momento sí, pero también cuando estamos hablando de la situación de la mujer de 60 años, 70 años, eso es algo que yo no sabía, que muchas veces la mujer de 60, 70 años han vivido toda una vida de violencia, no necesariamente física, pero sí constantemente de humillación, maltrato. Toda forma de sumisión. Y, ¿no? Y cuando llegan los 60 años, cuando este marido se jubila y empieza a convivir con ella constantemente, casi las 24 horas, sí, en algunos casos hay una situación de asesinato del hombre hacia la mujer o de suicidio de la mujer ante esa situación que le explota. ¿Qué? Y toda esa situación de 20, 30 años, de casado, lo que fuese, 40 años, han sido testigos los hijos. Claro. Y los hijos le han declarado que se revele la madre ante esa situación, y la respuesta era, no, él no me pega, él, claro, es un buen hombre. Entonces cuando vemos en esta cuestión de esta seguidilla de reflexión de la palabra, lo que es perra, de lo que es mujer, de lo que es hombre, de alguna forma estamos entendiendo o comprendiendo qué es lo que se entiende la sociedad por la situación de mujer y hombre, como que hay una situación de poder. Y cuando vemos reflejados en la sociedad, en la cotidianidad, esta situación de humillación constante, de maltrato hacia la mujer, eso no es delito, claro, porque no le ha golpeado. ¿Puedo agregar algo que me pareció muy interesante en lo que dijiste? Está el tema también del control del varón. Es decir, como él se siente el jefe del hogar, el control sobre la mujer, sobre lo que hace, sobre lo que habla por teléfono en muchos casos, el control del dinero, también es un factor de violencia que entra, creo, dentro de los 5 tipos de violencia que están, que menciona la ley que hoy hablábamos acá. La psicológica, la económica. La ley 26.485. Exactamente. Sí, y bueno, y esto, ¿no? Y es la más. Yo te escuchaba, Nelson, y digo, hay hasta mamás que aconsejan de esa manera. Yo he tenido casos de mujeres víctimas de violencia emocional o psicológica que se han acercado a la familia a pedir ayuda, y las madres de estas mujeres le dicen, bueno, pero trabaja, no te pega, aguantá. ¿Cómo te vas a separar? Están los chicos. Muchas veces la propia familia es la que no te apoya y te dice, pero escuchame, si no te pegó, te trata bien, trabaja todos los días, ¿no? Bueno, a mí me pasó que cuando yo soy hermano, entonces tengo dos hermanas de mujeres, y las dos hermanas mujeres, una, la mayor, sufría una situación de violencia. Yo cuando era chico veía esa situación. Y mi hermana menor, o sea, yo soy el menor de la familia, o sea, ella es mayor que yo, pero es menor de las mujeres. Ella no es golpeada, pero sí humillada de vez en cuando. Y yo, como no estoy nunca en el país, yo me he enterado ahora recién, y como que he hablado con mi sobrina, que la han visto, y mi hermana, mi mamá. Y ellos han dicho que sí, que es una situación constante. Y ellos se enojan cuando yo me involucro, porque no te metas, claro, porque es un matrimonio, es una situación. Y yo no puedo evitarlo porque justamente yo trabajo en esa situación, claro, y veo que puedes... porque no lo veo... No ven el peligro real, ¿no? No ven el peligro, pero no entienden por qué sus hijos sufren constantemente. Claro. Uno de los hijos totalmente es humillado en el colegio, se burlan constantemente. Es que esos hijos van a ser víctimas o van a ser victimarios. Mi hermana la lleva al psicólogo y dice, no, y el psicólogo dice, no, es tímido, mamá. Claro. Y no, obviamente que no hablan, no lo mencionan en esa área de terapia, porque hay una terapia del niño con la psicóloga, no hablan de la situación de lo que viven en la familia, que son sus padres, porque totalmente lo ocultan. Y más allá, vamos los chumeríos. Bueno, claro, vamos los chumeríos. Sí, sí. Uno de los problemas que hay es en que tradicionalmente, y se sigue entendiendo ahora, es que es una cosa de la vida privada. Exacto. Y de la familia. Cada matrimonio es un mundo. Que cada matrimonio es un mundo y que no te metas, porque es la vida privada, y esto no es así, es decir, vida privada y vida pública se entremezclan, claro. Y hay una cuestión ahora que las mujeres, digamos, también con otra cosa que dijiste en relación a las legisladoras perseguidas y las dirigentes perseguidas en Bolivia, la mujer, a pesar de todo lo que venimos pasando, está saliendo en comparación a históricamente a la vida pública, que era el patrimonio exclusivo de los hombres. Y esto trajo un revuelo bárbaro. Exacto. Es decir, y acá entra un poquito también la cuestión de la crisis de la masculinidad. Es decir, que lo vamos a dejar para tu próxima visita, porque tenemos a la banda afuera para entrar. Ya son las 8 de la noche y 10 pasaditas, así que tenemos que ir cerrando. Georgina Fernández dice, ¿cómo le va, señora? Muy bien, acá haciendo radio, Georgina, espero que me estés escuchando. Gisela Oliver dice, muy interesante el programa de hoy, que me cuesta alejarme de la computadora. Así que, bien, chicas, las felicito a todas y a todos. Nelson, ¿quedó algo por decir? www.pueblos-originarios.com.ar www.pueblos-originarios.com.ar. Allí es un archivo de la página web nuestra donde tenés video, entrevista, fotografía, audios, podés, y bueno, nuestro teléfono, que ya lo dijiste, que es 011 15 36 16 47 51, y allí nos pueden encontrar y el viernes 16 de mayo, 4 de la tarde, podés ir a la video debate en Juan Manuel de Rosas 5975, Isidro Casanova, La Matanza. Listo, gracias. Y están igualmente todos los la página web, y está también el Facebook de Nelson en el muro de Sin Careta, para que la gente se vaya sumando. Nelson, muchas gracias por venir. Sabemos que estás, valoramos mucho lo que haces y te admiramos un montón. Sí. Y ojalá podamos ojalá podamos ayudar un poco más, o al menos que esto sirva para que otra gente te dé una mano y te permita seguir trabajando. Uh-huh. Nada, te reagradezco que vinieras, que nos dedicaras este tiempo, porque a la gente le hace bien escucharte. Ay, bueno, me gustó verlas. Ustedes, justamente yo venía a verte a vos, pero me di la casualidad de ver a otra chica. Que justamente lo que estamos haciendo no es una cuestión de locos. A veces nosotros sentimos que estamos plenamente locos, porque en la hora de conversar y dialogar sobre estos trabajos de investigación, la mayoría te dicen, pero ¿por qué lo haces? O sea, estás loco, o sea, te cagan a tiro, te cagan. Y acá ves que hay más locos, también, que no sos solo. Sí, bueno, estamos solos, sí, son varios los que están en esa situación. Y lo que mayor nos preocupa, que nos dicen locos nosotros, lo que estamos hablando es situación de humanidad, no estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando del derecho, de la igualdad, de la libertad. Y eso para mucha gente, eso es locura, y eso por ahí uno que estudia psicología, bueno, dice, bueno, estaré loco. Seremos todos locos, ¿no? Claro. Bueno, nos vamos una tanda y después volvemos con la banda en vivo. Gracias, Nelson. Gracias, Cari. Gracias. Ahí a Gabriela, bienvenida. Espero que te hayas sentido cómoda. Sí, por supuesto. Y que vuelvas a hablar dentro de 15 días, entonces, de las nuevas masculinidades. Bueno, a ver cómo... ¿qué pasa con el patriarcado y lo masculino? Porque siempre hablamos desde el lugar de lo femenino. Hay una luz, yo creo que puedo decir una cosita. Hay una pequeña luz en el medio de toda esta oscuridad, de toda esta violencia, que es que el patriarcado se ha puesto en crisis y estamos pasando por esa época. Y esto un poco tiene que ver con las nuevas masculinidades, ¿no? Que van apareciendo con toda la ambigüedad que significa, nuevas sexualidades también, ¿no? Que se van más machismo, che, al patriarcado lo único que lo puede desestructurar son las nuevas masculinidades. Totalmente. Y por un pueblo con mayor conciencia y mayor apertura, ¿no? Dale. Eso es lo que... Nelson, ¿quieres decir algo más? Escúchame. Bueno, nos vamos, muchas gracias. Nos vamos, no, vamos a escuchar la Berizo Promesas de en vivo del Auditorio Sur el 1 de mayo y volvemos con banda en vivo.

minutos para ir conociéndolos. Es una banda de hard rock oriunda de la ciudad de Lanús, Avellaneda. Nace oficialmente el 4 de mayo de el 2006 en honor a la estrella supergigante roja de la constelación de Orión, que lleva dicha designación. Pará, Betelgeuse, ¿cómo se...? Hola, buenas noches a todos. Betelgeuse, es la estrella roja del sur. Mirá vos, la estrella roja del sur, ¿eh? Yo soy la morocha del sur y ellos son la estrella roja del sur. Che, rojo y negro, bien, buena combinación, ¿no? Bueno, cuenten un poco, a ver, de la ciudad de Lanús, Valentín Alsina, ¿no? Donde nace Dos Minutos, mucho rock and roll en Valentín Alsina. Sí, sí, exactamente. Valentín Alsina, ahí nomás del barrio obrero. 2006 arrancó la banda oficialmente. Estamos cumpliendo 8 años y los vamos a festejar el sábado que viene. Con una fiesta de cumpleaños, obviamente con show y muchas sorpresas. Muchas sorpresas. Exacto. ¿Dónde van a tocar el sábado que viene? El sábado que viene estamos tocando en Cultura del Sur, que también cumpleaños. Ah, bien. Cumple 7 años. Es un centro cultural en la calle Mex, al 1000, en Temperley. Es a una cuadra de la estación. Bien. Y nada, es un bono contribución de 30 pesos. Y desde las 10 de la noche iba a haber un montón de espectáculos artísticos del centro cultural y aparte nuestra fiesta de cumpleaños. O sea que compartimos la fecha y el festejo. Matías Pegaso, vos. Soy yo, el cantante. Hablando. Exacto. Después tenemos a Nano Pozzi en guitarra. No, ¿no vino? Nano Pozzi no está más. Ah, ¿no está más? Hay que cambiar la página. Sí, hay que cambiar la información de la página. Ahora está... acá con nosotros Uriel, que decimos Drago, y Germán Furli, en las dos guitarras. Germán, Drago y Matías, entonces tengo Germán, acá en Drago y Matías. En el piso. Bueno, ¿y cómo va? Che, muchos años de rock and roll. Muchos años, ¿no? De ruta, mucho show, muchas historias buenísimas, muchos ensayos, y para adelante, que está buenísimo. ¿Y cómo los trata el under, el rock and roll, los lugares para tocar? Acá en Lanús, Avellaneda, ¿se puede tocar o hay que irse a otros lados? Es difícil, pero le buscamos la vuelta y siempre con buena onda se puede ir llegando a la gente, que es el fin de la banda, ¿no? Que la gente escuche lo que nosotros tanto esfuerzo le ponemos en hacer y componer y grabar y salir a mostrar, ¿no? Che, ahora, hard rock, llevarlo a un acústico es medio complicado, ¿no? No, va. Tuvo que trabajarlo mucho, ¿qué onda? Venimos haciendo en varias radios hace años. Pero no es tan fácil como poner un rock barrial. Y llevarlo. No es la misma energía, pero tratamos que sea más o menos... Hay muchas bandas de hard rock que no hacen acústico, ¿viste? Porque dicen que es medio difícil llevarlo a un acústico. Y tampoco somos... es un... Sí, abarca muchas partes del hard rock, tiene muchas melodías, los temas están armados con muchas melodías y las bases son bien hard rockeras, pero las melodías y claro, son más rockeras. Lo que es. Hablen todos, sí, sí. De los compañeros. Ayúdenme, chicos. Tienen. A este le gusta el cantante, ¿no? Sí, el cantante, ¿no? ¿Está salido ahora o no? Este CD lo presentamos el año pasado en el cumpleaños de la banda, cumplimos 7 años y es el primero que tuvimos y ya estamos preparando el segundo. Ayer hicimos la primera grabación de los primeros 6 temas para empezar a producirlos y nada, se viene un año con nuevo proyecto de disco, ¿no? Ah, ¿ya están pensando en grabar otro? Claro, sí, ayer ya empezamos a hacer las maquetas de los primeros 6 temas que ya tenemos trabajando. ¿Y este primero cuántos temas tiene? Este primero tiene 11 temas. Ah, bocha también. Todos propios. ¿Che, lo puedo abrir? Sí, sí, como no, es tuyo. Y acá lo trajimos para regalar también. Ah, bueno. Así que si piden por Facebook, los primeros que pidan... Se llevan el CD. Autografiado por Drago, Germán. Ah, muy bien. Y Matías. Che, es re lindo el CD, ¿eh? Está muy bueno. Y además muchas canciones para un primer CD. Claro, tenía muchos años ya y tocando. Y teníamos, ¿no?, muchos años y fue una selección brava, quedaron muchas. Temas afuera. Claro. ¿No? Pero bueno, costó también la grabación, le dimos mucha producción vocal, artística, para que suene como suene. ¿Y el arte del ceviche, la gráfica? ¿Algún amigo, alguno de ustedes? Sí, fuimos haciendo en conjunto, el guitarrista le dice. Que tiene acá, si se puede, hacemos un chivo, que acá tiene una gráfica, que es el que hace toda la parte gráfica. Claro, podemos hacer un canje también. Sí, te regalo un disco y le decimos a... nos hace alguna gráfica para Sin Careta. Claro. Che, no, decí, contá, tirate el chivo de la gráfica, puesta ahora fuera de juego. Bueno, la... Fuera de juego, si después me querés hacer un algo. No, está bien, no. Y se quiere presentar de nuevo, ¿no? Claro. No, dale, contale a la gente que es importante. Bueno, la gráfica se llama A Pleno. Buen está nombre. En Facebook, Arte Gráfico AP. Y bueno, ahí están todas las cosas que hacemos: calcos para bandas, entradas, flyers, todo. La idea es hacer todo en base a para las bandas, más que nada. Muy bien, muy bien. Bueno, si querés publicitar en el programa, canjeamos. Dale. Me haces un par de stickers por mes, qué sé yo, lo que dale, te sobre. Antes de tirar el sticker, hacemos algo. Sí, totalmente. Los papelitos. Y le pones además tu sello al folleto. Mirá, ahora queremos ir a un festival de rock que va a haber en el oeste. Sí. Y nos dejaron poner un stand donde podemos ir a hablar del tema de la violencia de género, que es lo que nosotros más acompañamos a través del rock también. Y bueno, por ahí nos podés hacer algún folletito para repartir ahí. Totalmente, sí. Y lo llevamos y ya llevamos los de ustedes también, ¿no? Sí, es un igual. Bueno, nada, da un mangazo, pues si no querés no lo hacemos. No, por favor. Che, se me ocurrió, ¿viste? No, está perfecto. Acá pasan estas cosas. Alejo dice: hola Vani, les mando un saludo a todas y todos por allí. Muy bueno el debate sobre el lenguaje y la relación con la práctica humana. Debieran de disolver determinados conceptos o modificarles sus significados. Saludos y sigan combatiendo en todos los ámbitos en que sea necesario avanzar. Te pido un temita de Tu Vieja Rock si tenés. Claro, tenemos el acústico que vino acá Tu Vieja Rock, también una banda del barrio, y suena muy bien. Che, hablando de bandas del barrio, ahora estamos con Betelgeuse. Yo soy muy mala para el inglés, les dije que por ahí no me recibo. No, no es inglés, es latín. Bueno, entonces, peor, latín. Betelgeuse. No, pero no es tan difícil. Léelo. ¿Cómo está? Betelgeuse. Betelgeuse. Claro. Bien. Vamos. No, es más miedo a pronunciar mal, claro, viste, claro. Que bueno. Y tenemos el CD también para llevarse de Betelgeuse. Che, saludos. Lo dije mal, ¿no? Sí. Saludos a los chicos de Betelgeuse. Betel. No, esto es malísimo, boludo. No podés tener un programa de radio y nombrar mal a la banda siempre. Porque aparte no son los primeros, no se sientan como que es con ustedes, ¿eh? La conductora es boluda. Checho Rezano. Checho Rezano me habla por el Facebook, tendría que estar acá tocando los botoncitos. Claro, dijo que iba a operar. Andá que yo te espero a las 7. Escuché lo que dice. Andá al frente. Suena perfecto. Saludos a los chicos de Betelgeuse. Y la resaca, ¿cómo va? Me dice a mí que ayer tuvimos peña, me tomé un tinto, que hacía un montón que no tomaba vino tinto. No, estoy igual. Ahora estoy cagada de hambre, Checho. Mirá, se me fue un poco el malestar y ya tengo hambre. Bueno, cosas que pasan en el rock. Che, hablando de... me dijeron que estaban escuchando antes de entrar más o menos el programa. Bueno, ahora pudieron escuchar el comentario de Alejo también. ¿Qué onda el machismo y el rock and roll? ¿Es machista el rock and roll, el ámbito del rock, para las mujeres por ahí que tocan o que cantan? ¿Cómo lo viven ustedes? La verdad que... Qué pregunta, ¿no? Sí. No, tenemos un público muy variado y siempre... Creo que a veces los shows, la mayoría son mujeres. Y hasta... Hay muchas mujeres viendo los espectáculos. Hasta... En el rock. ¿Cómo se llama? Y hasta estábamos buscando a ver si podíamos incluir una voz femenina en la banda para que haga todo. Ah, mira. Así que... nosotros nunca vimos ningún rechazo, al contrario, cuanto más mujeres vienen, mejor, los chicos más contentos. Creo que hoy está más incluido. Comentario machista. Es un comentario machista, muy bien, muy bien. ¿Pero por qué? Muy bien, machista. El compañero, porque las pusiste como objetos. No, ¿por qué? Sí, pues los muchachos contentos porque vienen las mujeres, estamos hablando de otra cosa. Claro, bueno. No de tocar en una banda, de ser bien tratada cuando una es música. No hay muchas mujeres en el rock. Sí, igual hoy en día hay más inclusión en el rock. Por ejemplo, Eruca Sativa. Eruca Sativa. Eruca Sativa. Claro, sí. Circe. Circe. Está muy buena. La banda. Es más o menos la onda. El rock que cante una mujer es como un rock más power y con una voz femenina, que es lo que parece que está de moda ahora. Pero ¿y ustedes por qué quieren incorporar una mujer? Me decías por ahí vos. Estaban tratando por de buscar. Más que nada por la... ¿Coro? El, okay. Claro, coro y si y puede hacer teclados. Ah, mira, necesitamos bien. Una voz mezclada. Bueno, compañeras, ahí si alguna quiere tocar el teclado o quiere cantar con los compañeros. Yo tengo una compañera que canta en la universidad. Sí, che, escuchame lo que te digo. Checho, estoy sola con los chicos. ¿Cómo hago para filmar y operar? Que vos no estás acá. ¿Me querés decir? No, es igual, lo vamos a solucionar, ¿eh? Yo voy a dejar todo esto coso como para poder filmarlos igual. Lo voy a dejar andando y voy a seguir escuchando y voy a filmar. Che, escúchame. Ahora después vamos a hacer un temita, ¿les parece? Dale. Y después me van a contar si escuchan bandas ustedes del rock under también. Oh, ¿no? Porque a veces las bandas tocan pero no se escuchan, vamos, no se acompañan. Vamos a escuchamos y vamos a ver bandas del under. Bueno, a después del tema me contás. A ver, ¿a qué bandas vas a ver? ¿Cómo se sienten cuando van como espectador? ¿No? ¿Qué sale de esas cosas, si se genera una red entre bandas, cómo están funcionando? Dale. Todas esas cosas que son interesantísimas para saber. Bueno, vamos a hacer el primer acústico para amigos. Esto no sé si sale bien este video. Bien, ella se iba a tocar la viola y a filmarse también todo junto. Mira, te digo. Esto es una cagada, sí, pero lo voy a dejar acá para que arranque y después lo voy a venir a tocar. Bueno, la gente debe decir, ¿qué va a tocar? ¿Qué va a dejar ahí? ¿No? Una locura. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Vamos a hacer un tema que se llama Fantasía de la Noche Celta. Bueno, a ver, Checho, ya que no viniste, por lo menos quédate ahí, anda diciéndome cómo se escucha por Facebook, monitoreeme la gente, que ya saben que... Que nada, uy, mirá, te digo, estoy entrando en calor porque esto es terrible, va a ser, ¿eh? Bueno, ahí estamos. Sí se puede, sí se puede. Perdóname, ¿qué tema dijiste que ibas a hacer? Se llama Fantasía en la Noche Celta, y pueden buscar un videoclip en YouTube. No, no busquen nada ahora escuchen, bueno, acá el vivo. Pero después de escucharlo lo pueden buscar. Dale, los escuchamos. Vale. Se alinearon tus pesadillas y te enfrentan con saña feroz. Te tocaron el sueño en la noche y es absurdo un utópico amor. Ya es muy tarde, dijimos ayer, y le espera ese anhelo morir. No te escondas, no lo enfrentes, no lo intentes o habrás de sufrir. Águila que vuela alto, no busques el fin. La noche complica sombras y el mal va a venir. Es el canto que comparte el poeta que te empalagó. Han buscado en el río nocturno fantasías con gajes de amor. Y hoy se tasan tan ciegos el alma en ofertas que adeudan valor. El infierno sentenciaron a los que hacen su pulso latir. Por amores imposibles y se llevan un hueso infeliz. Águila que vuela alto, no busques el fin. La noche con picas sombras y el mal mamerín. Es el canto que comparte el poeta que te embalagó. Que vuelas alto, no busques el fin. La noche cobija sombras y el mal va a venir. Es el canto que comparte el poeta que te embalagó. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Betelgeuse, la estrella roja, el hombro de Orión, cumpliendo 8 años de vida, y lo vamos a festejar la semana que viene en Cultura del Sur. Para todos, desde FM La Mosca, sin careta. Al aire yo tampoco, bueno. Todo no se puede acá, ¿eh? ¿Sabés de quién es la culpa? De Checho. Muy bien, muy bien. Viste, no, no hay que... Escuchá, estoy ingeniándomelas como loca. Esto es radio en vivo mal. Ahí está, pará. Sí, voy a hacer eso, compañero, muy bien. Vamos a ir a buscarle ya la posición, vamos a tener cámara fija. Bueno, contame lo que te preguntaba acerca de las bandas, si se arman redes, si hay buena onda, si es que siguen a otras bandas o no. Nosotros, bueno, sí, vamos a ver otras bandas, siempre de Lander, bandas que siempre tocamos juntas, por ejemplo, perfecto, bandas como Torcaza, La Escuela del Desaprender, La Entrevía, Etiqueta, La Flaca... Ah, una bocha, ¿eh? Bandas de acá del barrio, aparte. Son todas, ¿no?, bandas del barrio, bandas que compartimos escenario y nos vamos dando una mano siempre que necesitamos, sea equipo, sea contacto, sea nada, hasta subir de invitado en algún show. Y la verdad que todas las bandas tienen muy buena onda con todas y nos vamos ayudando. Y es la forma esa, ¿no? Es la mejor. Claro. Escúchame, acá lo tengo a Iván Lemos. ¿Lo conocen ustedes? No. Iván Lemos dice: se escucha joya, saludos a los muchachos de Betelgeuse. Muy bien, muchas gracias, Iván. Así que si no lo conocen, bueno, ya tienen un nuevo oyente. Esperamos el 17. Qué bueno, dice Checho Rezano. Se ve que lo está disfrutando sentadito en la casa. Qué bueno hacer nada. Claro, lo está disfrutando sentado en la casa mientras toma una birra, vaya uno a saber. En pantufla. Joaquín Turcou. Turcowicz. Ahí está, ve, todo el mundo complicado. Dice: grosso los pibes. Este sábado hacemos el aguante. Una masa, Joaquín. Un abrazo grande. Joaquín, bien, gracias, Joaquín. Qué bueno, dice Checho. Bueno, ahí está la gente escuchándolos. ¿Ves? Joaquín es un músico amigo que empezó con nosotros y ahora toca en una banda también que se llama Cultivo la Tierra, y tenés una banda mía también, que nos vamos dando una mano siempre. Bueno, lo esperamos entonces a Joaquín con su banda acá en Cintareta. Exacto. También, si no, son gente del barrio, si ustedes me dicen que son amigos, exactamente, los invitamos también. Che, y ahora se viene esta fecha que la hacen con otras bandas, la organizan ustedes, ¿cómo? La organizamos en conjunto con el lugar, porque como cumple años el lugar y nosotros, hicimos la fiesta, un festejo doble. Y creo que no vamos a estar nosotros solos tocando, y va a haber espectáculos artísticos como acrobacia en tela. Ah, re lindo, todo, bien. Sí, todo lo que hacen en el centro cultural. Bien, no solo rock and roll, la gente puede ir y pasar, además ver las acrobacias, las telas, y va a ser tipo fiesta, o sea, después lo que vamos. Una gran fiesta. Claro. Rock y baile después. Rock, baile, acrobacia, de buena todo. Onda, trago. Che, y ahora, ¿cuántos son? ¿Cinco en la banda o quedaron menos? No, somos cinco en la banda. Falta el baterista que se llama Pablo García. Le mandamos un saludo. Un saludo a Pablo García. Te podías haber venido con un cajoncito peruano también, uno de manzana, ¿no? Claro. Y el bajista, que el Sordi le decimos, Javier Costales. ¿El Sordi? Sorry. Sorry. Sí. La mina no alcanzaba una letra. Entiendan que ayer fue la peña y vengo media resacosa hoy. Hoy es un día complicadísimo. Che, bueno, vamos a hacer otro, porque les pido disculpas que nos demoramos un poco porque teníamos a Nelson, que vino de Córdoba a contarnos mucho. Vamos a hacer un tema más y. No, vamos a hacer más temas. Bueno. ¿Podemos? ¿O vos que tenés dos solos? No. Escuchá, porque hasta las 9:30 estamos. Ah, no, bueno. Que no quiero, porque me dejaste hablar y si es por mí hablamos toda la noche, ¿viste? Pero ustedes vinieron a tocar. Obvio. Y la gente los quiere escuchar. Bellísimo. Bueno, y ahora solucionamos el tema de este. El vino, ahí está. Tienen cámara fija, impresionante, ¿eh? Última tecnología, todo muy bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un tema que se llama Los Ángeles Caen. Bueno, alejate del micrófono. Sí, sí. Los Ángeles Caen, qué lindo nombre. A ver qué dice el tema, chico. Verano sobre mi ventubación resplandece en el ocaso invocando tu perdón. Calles adoquinadas me separan de tu piel. Espuma blanca de recuerdos del ayer. Pasado cierto tiempo y hoy te vuelvo a recordar, reteniendo sentimientos por instinto natural, letras desordenadas y tu nombre en un mural. Me mantienen siempre alerta las ansias de volar. cuídame, mátame, los ángeles caen, sígueme, te guiaré, los ángeles. Checho, alejale el micrófono, no, este pibe no hay micrófono para alejarlo, nada. Arranca y no para más. Sale del alma, ¿no? Sí, sí. Tengo un poco engripado, pero bien. ¿Hay estudio en la voz o es todo autodidacta? No, estudio. Para que ahora. Desde chico canté en coro, con muchas bandas. Estudié con dos profesores. Ah, estudiaste, tenés. Estudié con una profesora lírica y con un profesor de canto, que más estilo rock. El cantante tristemente célebre, mi profesor y el productor del disco. Ah, mira, ahí todo, no, se nota, ¿no? Porque tiene todo, sale la voz como... Como no productor. Una cosa impresionante. Bueno, ¿no? Muchas gracias. Igual tuve un par de pifes porque vengo de una gripe brava. Claro, esta época me mata. A todos. Pero bueno, hay que darle para adelante. Che, y las guitarras también acompañan impresionantemente bien los chicos, ¿eh? Muchas gracias. Las guitarras no se engripan. Como la pelota no se mancha, la guitarra no se engripa. Recordémosle a la gente dónde los puede ir a ver. Y ahí yo voy ahora. Mira, te digo, acá tenemos saludos. Además de Joaquín, hay más gente. Está Eduardo Costales, que dice, grande Betel, sonando de puta madre, un abrazo grande para los muchachos y para el Zorri. Bueno, un abrazo a Edu, el topo le decimos. Ese es el topo y es el hermano del Zorri. Ah, y a mí que me parta un rayo, porque ni saludos, nada. Claro, ¿viste? ¿Te das cuenta? Eduardo dice además, Mati, hacete un asado. Si hacen asado, llévenme, loco, tengo un hambre. Decirle después... que en una hora lo espero en casa. Ahí está, en una hora vamos todos para la casa. Todos y todas. Con lluvia, no importa. Claro. Bueno, decíamos, yo ahora les voy a poner a la gente acá el Facebook de ustedes para que se puedan sumar a todos los oyentes de Sin Careta. Buenísimo, le pueden dar me gusta al fanpage, que es Betelgeuse Rock. Y si no, el Facebook común es Betelgeuse Ar. Ahí está, yo voy a poner el común. Es Betelgeuse, es con B larga. Se escribe Betelgeuse con S. Muy bien. AR mayúscula. AR, AR mayúscula, sí, pero igual sale. Sale, sale. Yo los busqué y los encontré fácil, además, bien. Bueno, muchas gracias por los saludos y también dele que se agreguen al programa. Claro, está bien, muy bien, muy bien. Sin careta. Che, escúchame. Ahora, ¿tocan el sábado que viene? Que es una fiesta, porque además cumpleaños el Centro Cultural donde van a tocar. Y cumple 7 años y Betelgeuse cumple 8 años de rock. De que estamos juntos que, y si para adelante. Si estás escuchando acá los chicos, si te gusta, acompáñanos en las fechas, andá, paga la entrada, divertite, pasa un buen momento y además pensá que estás colaborando para que los chicos puedan sacar su próximo CD, puedan seguir tocando en diferentes lugares, ¿no? A veces nos llenamos la boca hablando de que somos rock and rolleros y después no queremos pagar 30 mangos una entrada, 20 pesos una entrada, para los pibes que son los que el rock... Que vivimos, ¿no? Porque no todos por ahí podemos en lo que nos gusta, el rock and roll. Claro, sí, sí, nosotros estamos todos por esto. O sea, cada uno tiene su obligación y después el momento que tenemos libre lo dedicamos a la banda. Y por eso seguimos y hace 8 años y van a ser muchísimos años más. ¿Cómo lo toma la familia? ¿Ustedes los acompaña? Porque también es jodido, ¿no? Sí, sáquenle el juguete de la mano. No, y sí, es complicado por el tema de horario, salir, ir a tocar. Aprovecho y le mando un beso a mi mujer y a mi nena, que seguro estará escuchando por... Hacer el aguante, che, lo entienden toda esta locura del rock. Le encanta, imagínate que tenemos la sala de ensayo propia y 2 veces por semana ensayamos en casa. Ah, bien. O sea, 5 músicos más los asistentes, más los amigos, y están todos en casa ensayando. No, se la banca, es más, a veces yo no estoy y ella abre, así que... Bien, bien, bien, le mandamos un beso grande. Ah, y que hablen un poco los chicos, ¿no? Dale, sí, dejá hablarlo. Bueno, cuenten ustedes, a ver, las violas de la banda, que no, nunca hablan mucho los violeros, ¿viste? Siempre habla más el cantante, es verdad, y por ahí uno no... Después se queda con las ganas de saber qué se siente tocando la guitarra, ¿viste? Que dicen algo de así de que... De que es como, para algunos guitarristas, la guitarra es como la prolongación de otro miembro, que no lo voy a nombrar, porque la imaginación y esas cosas. Por suerte no hay que ponerle cuerdas al otro. No, te conté. Y se rompen, ¿no? Sí, bueno. ¿Cómo se vive arriba del escenario? El tener que prepararse. ¿Ustedes estudiaron también guitarra o se le defienden? Más autodidacta. Autodidacta, soy yo, pero... algunas cosas es imprescindible, hay que estudiar algunas cosas, pero... Llega un momento donde necesitas, ¿no?, la herramienta por ahí. Hoy en día, con el internet, se hace más fácil, creo. Y bueno. Sí, va todo en la dedicación. Es HC, horas culo, que tenés que estar ahí sentado y practicando todo el tiempo. Claro. Por eso habla el cantante. Hola, culo. Y pero pero es verdad, es una realidad. Mi profesor de periodismo digital dice lo mismo siempre. Va a decir que cuesta mucho hacer esto, ¿no? Y horas culo, ¿no? Es eso. Creo que para todo lo que uno quiera emprender hay un tiempo que es necesario sentar el ortito en la silla, no sé. Cuando tenés un... no sé, media hora, 20 minutos libre, es como un cable a tierra, que vos lo mismo lo dijiste, es como una prolongación de uno, y que te libera y no pensás en nada más que en lo que estás haciendo en ese momento, y es por eso que tanto aparte tan perfeccionado. Nos apasiona, claro. Estuve leyendo un libro que decía que para desestresar y que la cabeza se limpie, mejor escuchar música y concentrarte en la música o ejecutar música. Entonces, lo que nos pasa a nosotros, que dedicamos todo el sábado a ensayar, producir y armar los shows, es eso, que desconectás toda la semana, que venís con toda la rutina de cada uno, siempre para uno es lo más complicado. Tu carga. Exacto. Tener esas horas con gente amiga, encima compartís vivencias, arriba y abajo de un escenario, que... hace que la cabeza te queda limpia después. Claro. Terminás y quedás en un estado como una meditación, ¿no? El cable a tierra. No sé, de sedación, pero una vez una descarga, es una descarga y entrada de energía. Y encima es algo que estás produciendo nuevo y uno. Vamos a ir a una tanda, vamos a escuchar algo de Lo Enchufado, de los chicos. ¿Qué les parece que ponga para que la gente...? El tema 2, Escalera Real. Escalera Real, ahí está, para que lo puedan escuchar cómo suena Enchufadito. Vamos a una tanda, nos acomodamos. Ese tema es el que, bueno, que la banda, es el mensaje que quiere decir, es que, parecido a lo que decía recién, es que si uno le pone todas las ganas y todo el esfuerzo a algo que quiere... a la larga vas a ganar y vas a triunfar, como dice el estribillo. Ahí está, vamos. Una vuelta más y otra más y otra más. Ya no creo en ilusiones más. Pero es que todo terminó. Una noche más vas a brillar en soledad, buscando algunas miradas. Tus temores será un viaje inmortal. Vas a ganar, vas a triunfar, te pondrás a equivocar. Tu camino es apostar. Vas a ganar, vas a triunfar, no te dejes engañar. La salida es arriesgar. Más te perdoné.

Yo, vos sabés que empecé haciendo radio, haciendo Cuánto dura una hora para vos, que era un programa solo de bandas under. Y lo dejé de hacer porque no me escuchaba nadie más que la banda que venía en el momento que venía, y después no me escuchaba nunca más nadie. Por eso te preguntaba cómo se vive las redes dentro del rock y si ustedes escuchaban otras bandas, porque a mí me pasó eso, ¿no? De encontrarme por ahí con bandas que, si bien venían al programa, copados, hacían el acústico, después de eso nunca más te escuchaban, digamos. Me encontraba como haciendo un programa solo para la banda que tenía en el piso y sus oyentes, pero después no era algo que se generaba una rueda, ¿no? O una unidad, claro. Todavía no pasa tampoco mucho por las radios. A veces, así como decía antes, la gente por ahí le paga a un artista internacional bocha de plata y después se queja por 20 mangos de ir a ver a la banda del barrio, la banda que te acompañó en toda tu historia. Pasa mucho en las radios eso también. A veces las bandas prefieren pagarle fortuna a la rock and pop y no colaboran con las radios del barrio, las radios comunitarias, que son las que estábamos, ¿no? Y nos esforzamos. Pero bueno, era esto que decías vos antes, que lo que muchos no entienden es que el under somos nosotros, unos mismos, ¿no? Los que participamos. Exacto. Yo no me voy a olvidar nunca la gente de Ramadán Rock, que es una banda también de por acá, por la zona, que tiene años, una muy buena banda, que tiene años sonando también en una fecha que hicimos. Nos decía eso el chico, ¿no? El cantante. Los pibes que arman bandas ahora no entienden que el under somos todos, que el público somos nosotros mismos, que no nos... ¿Que me acerque? Sí, ahí se escucha mejor. Sí, no sé por qué está saliendo tan bajito mi micrófono. Algo, no, ahí se escucha mejor. Algo está sucediendo. Bandas nuevas, ¿qué decías? Que te corté justo. Que las bandas nuevas no tomaban esta conciencia de que el under somos todos y que si toca, voy a hacer una fecha, también tengo que quedarme a escuchar a la otra banda y hacerle el aguante y a generar esto que son las redes, el decir, bueno, hoy tocas vos, te voy a ver, mañana toco yo, vení a verme, ¿no? Porque es así, es chiquito, no es muy muy grande, claro, el ambiente. Y si nos ayudamos entre todos, cada vez crece más esa red. Y los garcas salen al toque, porque es tan chiquitito el ambiente, ¿viste? Exacto. Que después alguien te lo encuentra, al toque. Yo creo que una banda nueva se va acostumbrando mientras está en el ruedo de esas cosas, porque... Al principio no entendés, ¿no? Claro, al principio puede ser que no... A todos nos habrá pasado. Que al principio nos creíamos la típica estrella de rock, que no le importa nada, que llega tarde y que hace todas esas cosas que... A mí me pasó de armar una fecha con ponerle 3-4 bandas, ¿viste? Y sortear en el momento, bueno, quién toca, qué sé yo. Y por ahí a la que le tocó tercera, me dijeron esto, te lo juro, no me podía creer lo que estaba escuchando. Una banda muy nuevita, muy nuevita. Y me decía, ¿y pero qué? ¿Yo me tengo que fumar las otras 3 bandas antes? No. Te juro que me dieron ganas de decirle, ¿sabes qué? No toques, andate. No te fumes nada. Y que nadie te fume a vos tampoco, ¿viste? Pero digo, hay esta historia también. Sí, ¿eh? Claro, el tema del ego está muy presente siempre. El ego, ahí está. Che, Checho dice que tiren todas las fechas, redes, donde conseguir los discos, fechas. Maneja todo, ¿ves? ¿Te das cuenta? Está produciendo desde su casa el loco, es buenísima. El tipo te invita, después te maneja y... Tuvo problemitas, por eso no pudo venir. Le mandamos un beso a Checho, que la verdad se copa y viene los domingos a operar. Es una masa, lo jodemos, pero es una masa. Hay más fechas, hay una fecha que también con dos bandas amigas, que Checho muy seguidora de esas dos bandas también. La escuela. La escuela de Desaprender y Torcaza, que la escuela nos invitó nuevamente a compartir el escenario. También bandas que trabajan muy bien y que no hay de eso que estamos hablando, ¿verdad? Claro. Y Torcaza, bueno, creo que viene el domingo que viene. Creo. Bueno. No sé, ahora Checho me va a decir. Mirá qué bien. Y bueno, somos amigos de Torcaza también. Y va a ser el mismo lugar, en Cultura del Sur, el 7 de junio. Junio, sí. O sea que el 17 tocamos nosotros en el cumpleaños y después el 7 tocamos con Torcaza y la Escuela del Desaprender, también en Cultura del Sur. Bien, ahí te metes en el Facebook de los chicos que están en el muro del Sin Careta, te haces amigo y vas viendo todas las fechas que vayan surgiendo también, porque seguramente saldrán nuevas fechas. Y se pueden entrar a la página y descargarse el disco Inercia, que es nuestro primer disco, todo producido por nosotros, se puede descargar, lo pueden escuchar, pueden también entrar a YouTube, está entero. ¿Cómo es en YouTube? Hay un canal. El canal Betelgeuse Art. Pueden ver la presentación del disco, pueden ver los videoclips que hicimos hace muchos años. Estamos muy jóvenes. Y es un poco para reírse los videos. Che, vamos a hacer otro tema. Dale, vamos a hacer entre el limbo y el final. Y después vamos a hablar un poco de las letras, a ver quién escribe, de qué hablan las letras para el que todavía no escuchó toda la banda. Vamos a hacer Brilla esta noche, que habla de la estrella. Pará, volvamos todo atrás, que toqué un botón erróneo. Bueno, a ver. Espérenme. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Brilla esta noche. Brilla esta noche en Sin Careta en vivo. Entonces, a ver cómo sale, ¿eh? Nos estamos casi yendo. Nos queda este, si quieren hacen un tema más y ya vamos. Dale, bárbaro. El tiempo rapidísimo, che. Vamos. Comienzas a brillar, volando te podré alcanzar. Un haz de luz sorprenderá, tu fuego no se apagará. Para perderse no hay razón, la ruta está en tu corazón. Ritual, calor y la atracción, arde la noche mi pasión. El tiempo vuela sin parar, el tiempo tu alma brillará esta noche, la estrella brillará esta noche. Que perder, el cuerpo empieza a envejecer. Quizás tu cruz puedas vencer, tu voz me vuelve a enmudecer. El tiempo vuela sin parar, el tiempo vuela, tu alma brilla esta noche. El tiempo vuela sin parar, el tiempo vuela, la estrella brillará esta noche, tu alma brillará esta noche, la estrella brillará, tu alma brillará, la estrella brillará esta noche. Esa noche. Sí. No podía. No más, ¿viste? Porque ya que estábamos en el tren, dijo, no, si la vamos a hacer mal, vamos a hacerla mal hasta el final. Claro. Bueno, ¿qué va a ser, chicos? Paciencia. Ya, ya seremos mejor. ¿Quién componía y cómo hacían las letras? Y cómo son las letras, de qué hablan, a qué le hablan. Bueno, ¿no? Este tema que pasó recién le hablaba a la estrella, lo que puede llegar a ser un show y cómo lo tomamos. Y bueno, que hay que seguir, siempre hay que seguir para adelante. Acá eso. Checho decía mientras empezaron a tocar, ¿no? Temazo, dice. Parece que le gusta al Checho. Es un fenómeno. Al Checho le gustó el tema, Entre el Limbo, dice. Ahora hacemos Entre el Limbo, para Checho, dedicado a Checho y toda la audiencia. Pide tema y todo, el loco, mirá vos, ¿eh? Pero ese siempre Entre el Limbo y el final lo dejamos para el final. Ah, ese es el que cierra, el que estalla. El que estalla. Che, ¿a qué le hablan las letras? ¿De qué hablan en general? Ponele a la estrella, pero en general, si vos tenés que decir, la banda, ¿a qué le hablan? Hay temas que hablan de amor, de desamor, hay temas que hablan de que si te esforzás podés triunfar. Hay temas que estamos haciendo nuevos ahora que hablan mucho de estados de ánimo y cómo uno se siente en su interior y cómo hacer para salir de ese estado. Zafar. Exacto. Es una nueva etapa. El primer disco lo que teníamos es como una ensalada de todo lo que teníamos de muchos decir. Años aparte, ¿no? Muchos años de producir de temas que veníamos haciendo por nuestra cuenta, que después terminaron formando parte de la banda, después de muchas historias que fuimos pasando y sucediendo a medida que íbamos creciendo como músico y como persona. Y hoy en día por eso el primer disco es muy abarcativo, tiene mucha melodía, de sentimiento todo. Y bastante disperso. Y ahora el segundo disco lo tenemos como más... Es algo más oscuro. Más oscuro, o sea, por una etapa... Más temático. Sea, más temático. Estamos como buscando el foco de lo que queremos representar. Claro. Y bueno, o sea, ya le estamos encontrando la vuelta. Y en la fiesta de cumpleaños, el sábado que viene, van a escuchar 5 temas del nuevo disco. Que no los escuchó nadie todavía. Y hay 2 que se escucharon ya, pero hay 3 que no. Bien. Así que eso ahí. Es una de las sorpresas, que ahora ya no es tan sorpresa, pero... Bueno, che, una exclusiva me tenías que dar. Claro. No seré la rock and pop, pero bueno, ¿eh? Ah, pero bueno. Ahí la gente que no escuchó Sin Careta se la perdió, ¿viste? Claro, hay que escuchar Sin Careta. Otro, Entre el Limbo. Este está pidiendo, está como loco. Hubiese venido, Checho. Chicos, les quiero, pues ya nos despedimos con lo que hagan ahora. Le agradecemos mucho también a Estela Cao, que está escuchando. Muchas a Isa, gracias. A Emiliano Germán Molina, que los está escuchando. Muchas gracias, muchos saludos. A toda la gente que por ahí no... Daddy Ruiz y todos los que por ahí no se hacen visibles, pero sabemos que están ahí haciéndonos el aguante y se les agradece un montón. Tenemos el disco para regalar. Me lo dejan para... Dejamos 2 discos para regalar. Ahí está. Todo. Si te gustó, llamás o al 5433-3607 o en la semana nos dejás en el muro o en privado que querés el CD. El domingo que viene te lo venís a buscar. Buenísimo. ¿Eh? Ahí está. Buenísimo. Recordémosle la fecha próxima. 17 de mayo, sábado que viene, Cultura del Sur, desde las 22 horas, es Avenida MEX 1066, Temperley. Ahí está, en Temperley. En la estación de Temperley. A una cuadra, sí, al lado de Auditorio Sur. Al lado de Auditorio Sur, que fui el 1 de mayo a ver a la Berizo, al auditorio. Es re lindo el auditorio, Sí. Ahí tocó nuestro amigo Joaquín, que habló recién. Ah, mira, Joaquín. Berizo, cultivo de la tierra. Bien. Ah, es verdad, pero yo fui el primero que tocó. Porque hicieron 3 fechas al final. Sí, sí, sí. Bueno, nos despedimos con Entre el Limbo y el final. Estamos muy agradecidos de la invitación. Pará, gracias a ustedes de verdad por un domingo venir hasta acá, que encima placer. Con lluvia, este medio engripado, te agradezco un montón. No pasa nada. Es lo que más nos gusta, así que no es. Pero igual, un domingo hay que venirse a la radio. Ah, buenísimo, pusimos onda el domingo. Bien. Che, muchas gracias, de verdad, se valora y se agradece que estén muchas acá. Muchas gracias a Checho también, que nos hizo el contacto. No, a Checho nada. Nos hizo contacto, por lo menos algo hizo. Sí, mandamos un beso grande a Checho, muchas gracias. Y chicos, bueno, nos estamos despidiendo. Para que lo voy a, vamos a filmar, porque después subimos todo al canal de YouTube de Sin Careta. Otra vez toqué el botón mal. www.youtube.com/sincareta. Bárbaro. Y van a poder verse, escucharse y demás. Sí, sí. Bueno, nos despedimos. Dedicado para toda la audiencia de Sin Careta, entre el limbo y el final, y para vos también, Checho, que no viniste y no hiciste el aguante. Bueno, 1, 2, 1, 2, 3. Ganas de olvidarte nunca me faltan en mi soledad. El miedo me oscurece, bajo la guardia ya no puedo ver. Pierdo las fuerzas, igual que ayer. Si la estrella me acompaña, y el destino te olvidó, solo quedan restos de recuerdos y tu pobre corazón. Tu pobre corazón. Sin Careta. Solo un paso entre lo opuesto y voy a cruzar. A veces presiento que tocas la puerta y empiezo a dudar. Y aunque lo niegue, que navega en tus ojos de cristal, en tus ojos de cristal, en tus ojos de cristal. Gracias a ustedes. Bueno, nos despedimos hasta el domingo que viene. Buena vida, poesía, lucha y rock and roll. Y nos reencontramos el próximo domingo, 18 horas, con más Sin Careta en FM La Mosca 93.5 de Piñeiro para todo el mundo. Gente, hasta luego. Chau, buena semana. Se callaron sin poder hablar. Cuánta gloria que quisimos alcanzar. La victoria nunca parece llegar. Y esa noche cuando